Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde los escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día para todos. Cuando se determinó ponerle a una calle de Buenos Aires Perón, se estudió qué lugar podría ser y finalmente determinaron que se iba a colocar entre Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, dos presidentes masones, dos pensadores del liberalismo, para dejar atrapado al pensador de la causa nacional. Esto que le cuento es auténtico, es decir, estudiaron colocar el cambio de Cangallo por Perón para que quedara atrapado entre dos pensadores del liberalismo y además masones. Y la calle Perón, justamente, pasa, o allí está ubicada, la sede central de la masonería en la República Argentina. Dicho esto, esas logias, que siempre tuvieron su afinidad y relación con Gran Bretaña, van a estar hoy de festejo porque llega a la Argentina uno de los artífices del pensamiento liberal más fuerte que tiene la República Israelí, pero además de ser el de la derecha más derecha del liberalismo del pensamiento judío y sionista, Netanyahu es uno de los que más propició el apoyo a Gran Bretaña, que siempre en Naciones Unidas tenía tres votos asegurados, el de Estados Unidos, el de ellos propio y el de Israel, mediante la administración de Netanyahu, para negarnos a los argentinos ese pedazo de tierra que nos corresponde. ¿Y por qué viene el premier israelí a nuestro país? Bueno, es una buena pregunta, porque nunca había venido un primer ministro de ese país, a pesar que la Argentina, en tiempos de Perón, fue el segundo país del globo en reconocer el Estado de Israel. ¿Y por qué viene ahora? Bueno, porque necesita de esta aparición novedosa de la Argentina, que con los votos puede llegar un presidente que quiere abrir la economía, que quiere hacer grandes aperturas de compras y de inversiones, y que además está rodeado de la geocracia liberal y de los grupos de las logias. Entonces viene, llega a Buenos Aires, pero le van a entregar a Netanyahu el trabajo de investigación del caso AMIA por el titular de la unidad de investigaciones de AMIA de tribunales, secreto, o sea, lo que no conocemos los argentinos se lo van a entregar a él. Bueno, yo le quiero advertir a todos que desde hace ya algún tiempo, para ser concretos, del año 1951, los primeros ministros de Israel son los jefes de la inteligencia de una de las más conocidas de todas, que es el Mossad, que depende como grupo civil y recibe órdenes exclusivamente del primer ministro. Es decir, le vamos a entregar información secreta al Estado de Israel, que nosotros no conocemos como pueblo, al jefe de los espías. Dicho esto, y que coincide en esta fecha que es el aniversario de la muerte de Sarmiento, que murió en 1888, había nacido el 15 de febrero de 1811, seguramente hoy los apologistas del liberalismo le harán su culto, y fíjese cómo está todo tan trastocado. El Día del Maestro era para los primarios, cuando nosotros estudiábamos. Los profesores, como eran profesores y no maestros, tenían el 21 de septiembre, que era el Día del Estudiante, como día para no trabajar. Bueno, ahora es el 21 que no se trabaja, y también los secundarios tampoco trabajan hoy, porque se generalizó el término maestro para los profesores también. Por lo tanto, no hay clases. Metiéndonos otra vez en este tema que estábamos hablando, vale la pena que conozcamos algunas cosas que hacen a la visita de este responsable de uno de los partidos de la derecha liberal, del Likud, de Israel. Fue el primer ministro en toda la historia israelí que nació en el Estado de Israel. Es decir, todos los anteriores habían nacido en algunos otros países, algunos habían nacido en tierra israelí, pero no era todavía Estado independiente. O sea que Netanyahu es el primer ministro que llega y que nació en Israel libre, en el Estado de Israel. Y además de esto, fue el primer ministro más joven de la historia de Israel. Bueno, viene a Buenos Aires este muchacho que es nieto de un rabino e hijo de uno de los más férreos historiadores del sionismo israelí. O sea, su padre era un firme historiador del sionismo, defensor de la causa sionista en Israel, su abuelo un rabino. Ahí en esa familia, en ese ambiente se formó. Pero sus padres en un momento determinado emigran a Estados Unidos, lo llevan a Estados Unidos, a Netanyahu, estudia en Estados Unidos, vuelve a Israel para hacer el Estado militar obligatorio, combate, tiene un hermano que es héroe de Israel porque muere en combate, y luego de hacer el servicio militar obligatorio, vuelve a Estados Unidos, a Harvard, a hacer estudios y se recibe de abogado. O sea que Netanyahu nació en Israel y se educó en Estados Unidos. Una síntesis fenomenal de por qué Israel, con su conducción, vota siempre en contra de la Argentina por Malvinas. Bueno, pero además de esto que estamos hablando, tenemos que ubicarnos en algo que es interesante saber. Se trata de Shelton Anderson. ¿Quién es Anderson? Es el dueño del principal diario que se edita en Israel. Este diario que se edita en Israel, que es el más leído, es algo similar a lo que sería hoy, no sé, Clarín en la Argentina. Está asociado con Paul Singer, uno de los buitres que nos chupó la sangre a los argentinos. Es decir, el dueño de este diario está asociado a Paul Singer. Pero además son los principales financistas de la campaña de Netanyahu y sostenedores económicos del partido del primer ministro que hoy nos visita. Claro, uno se va metiendo en estas cosas, el diario de Israel se llama Israel Hayom, y este fundador, que es socio de Paul Singer, nos tuvo a los argentinos con la soga al cuello. Bueno, es el principal financista político, y aunque le pone la plata, que incluso le hizo en el caso Nisman algunas donaciones al fiscal que fue a dar charlas a Israel y no sé qué otra cosa, y está vinculado a los fondos buitres. Ahora, si uno se ubica en la avenida de este primer ministro y toma conocimientos que de 1951 pasó a depender del primer ministro como poder civil, la Mossad, que fue creada, dicho sea de paso, el 13 de diciembre del 49, que es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, quiere decir que los primeros ministros de Israel son los jefes del Mossad. Aunque el jefe activo, o sea, el que pone la cara y el que aparece hoy, no es el primer ministro, sino el jefe operativo. Bueno, lo interesante es que el lema con que fue fundado el Mossad se sacó de la Biblia. Sí, del libro Proverbios, capítulo 24, versículo 6, que dice en la Biblia: porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros estará la victoria. O sea, basado en este libro de la Biblia y con ese lema, fundan el servicio de espionaje que hoy se instala junto con el MI5, el MI6 británico, la CIA y demás, entre los primeros del mundo. Bien, a partir de allí, esta entidad, el Mossad, tiene un operativo famoso que figura en sus anales como uno de los operativos más importantes, la Operación Garibaldi. ¿Sabe qué fue la Operación Garibaldi? Fue cuando se llevaron de la Argentina a Adolfo Eichmann, que vivía en San Fernando con el nombre de Clemen, una célula que le habían expedido en Tucumán. Lo secuestran y se lo llevan cuando se cumplía el sexicentenario de la Revolución de Mayo. Presidía el país Frondizi, y a la altura de la Facultad de Derecho, ese puente que cruza de un lado al otro la Avenida Libertador, que de aquella época fue un emblema, allí había toda una exposición, y en un avión del AL, de la Compañía Oficial Israelí, que traían las cosas que se iban a mostrar en la exposición, en ese mismo avión se lo llevaron a Adolfo Eichmann fuera de la Argentina. Esa operación es una de las medallas que cuelga el Mossad, hechas en distintas partes del mundo. Y la verdad es que frente a estas cosas que aparecen, Bibi, como le dicen a Netanyahu, que desde 1996 tiene gran influencia en la política israelí, llega a la Argentina justamente cuando un juez quiere llamar, y lo va a llamar porque ya está citada, para que haga declaración Cristina y 13 miembros más del gobierno anterior por supuesta traición a la patria por el memorando con Irán, que es uno de los objetivos centrales de Netanyahu, que se ha declarado históricamente en contra del pueblo palestino y, por supuesto, no quiere renunciar ni a la meseta del Golán, ni a las tierras, ni a nada, y ha, con esto, logrado, pese a que tiene mucha contra en la propia Israel, donde lo están investigando por algunos manejos no muy claros de la administración, se ha mantenido haciendo algunas piruetas y sigue siendo la cabeza fuerte del pensamiento de derecha de aquel país. Y encontraron algo similar, encontraron el correlato en Argentina. Entonces vienen, quizá, a ver de qué se trata, a llevarse algunas cosas y a traer otro gran negocio. ¿Saben cuál es el otro gran negocio? Vendernos armas. Ya estuvo Patricia Bullrich en Israel, llevado a ese negocio, no solamente por quien es pareja de Patricia Bullrich, que además es de fe judía, sino por Mario Montoto. ¿Saben quién es Mario Montoto? Mario Montoto fue el furrier, el secretario de Firmenich, hoy un próspero empresario dedicado al tema de armas y de seguridad. Es decir, el viejo Montonero nos vende seguridad a todos en la Argentina, entre otros grandes negocios que hace en el país, y es uno de los principales operadores para la venta de armas de Israel en este momento, que viene a concretar el primer ministro de Israel. Bueno, parado frente a todo esto, y la verdad que para no cargarle todo el peso al primer ministro, Tanir Pardo, desde el año 2010, es el jefe operativo del Mossad, todavía sigue manejándolo, mientras que tenemos que pararnos en Jarel Mossad y ser Jarel jefe del Mossad cuando hicieron la operación que se llevaron a Adolfo Eichmann de la Argentina. Bueno, ahora está Pardo, desde, repito, del año 2010, como la cara visible. La organización es muy compleja, tiene muchas cuestiones, pero hay algo que es interesante que ustedes conozcan, que son los Yanim. ¿Qué son los Yanim? Son los hombres de fe judía que viven en el mundo, o sea, en el extranjero, fuera de Israel, que están dispuestos a colaborar con los agentes del Mossad voluntariamente, desde prestar la atención médica, económica, de lo que fuere, y que ellos lo tienen como una división mundial, o sea, en toda parte del mundo donde hay algún judío predispuesto a ayudar al Mossad, lo anotan, lo tienen, y esto es, digamos, una prestación constante y permanente a los agentes de la inteligencia judía. Bien, pero además de esto, los Kasha, que son los oficiales de información, son los que recogen información, abundan por todo el mundo, se dedican a la recopilación de información, y le han dicho al primer ministro, hay que poner la mira en este momento en Argentina, en Brasil, en México. Bueno, va a ir a México también Netanyahu en esta gira. La verdad que Mossad tiene un James Bond, o tuvo, porque se murió hace poco. Se llamaba Michel Harari, que fue el agente que dio muerte a los que le habían hecho el atentado a las Olimpiadas de Múnich y participó en otras operaciones. Había nacido el 28 de febrero del 97 y murió en Tel Aviv el 21 de septiembre del 2014, hace poquito. Bueno, lo tienen como el gran espía de esta organización de informaciones. Dicho todo esto, para que sepamos que el que llega a Buenos Aires hoy para entrevistarse con el presidente de la Argentina es un hombre que viene con intenciones de vendernos armas y además de llevarse ese material del caso AMIA, y tanto la DAI y la AMIA hoy en poder de dirigentes que seguramente lo van a agasajar y demás al primer ministro, tiene adentro su propia contra. En la propia colectividad judía existe los sectores llamados de izquierda, si ustedes quieren, que están enfrentados a las conducciones de la DAI y de la AMIA, que cuestionan la presencia de Netanyahu, y además va a haber organizaciones políticas hoy protestando en la calle, por lo cual se han tomado muy fuertes medidas de seguridad para evitar las protestas contra el primer ministro israelí que llega hoy a Buenos Aires. Es decir, le queríamos dar algunos datos para que sepamos qué nos está pasando mientras nosotros nos distraemos con otras cosas, y que además, ahí es bueno saberlo, hay datos de una Argentina de cielo abierto, como ya contamos el otro día con el tema de la low-code, a lo que se le agrega ahora otra situación mucho más compleja, mucho más difícil de explicar, pero que es muy grave. Le han permitido a cuatro países en realidad, Estados Unidos, México, Brasil y España, firmando convenios de reciprocidad, que instalen 14 satélites para competir con Arsat. Es decir, que el trabajo que la entidad estatal hace con los satélites argentinos puesto en órbita, gratuitamente, desde que gobierna el macrismo, le permitimos, sobre pretexto de que nosotros podríamos poner satélites en el espacio aéreo de ellos, cosa que no hacemos porque ni siquiera se está sacando el Arsat tercero, y esto es muy grave porque podemos perder una de las órbitas, la órbita oeste, que hace rato que nosotros tendríamos que estar atentos con esto, que es la 81, la posición 81, la podemos llegar a perder, que tiene la Argentina, si no terminamos a tiempo el alza tercero que está frenado. Bueno, dicho esto, esta apertura indiscriminada de los cielos, tanto para los aviones como para los satélites, hace que sea muy tentador para los que de afuera nos miran, diciendo es el gran momento para quedarse con la Argentina, con las cosas que la Argentina tiene, que además da la sensación que el gobierno está decidido a frenar todo aquello que signifique el desarrollo industrial nacional y científico, ni hablar. Por lo tanto, estas cosas están pasando ahora, actualmente, en paralelo, y nadie se preocupa, a nadie le importa. Nos entretienen con las elecciones de octubre, creyéndose que algo va a cambiar en la vida de los argentinos, porque un diputado más o un diputado menos se pueda sentar en el Parlamento. Y donde en realidad puede cambiar algo es en la provincia de Buenos Aires, donde podría, Cambiemos, llegar a tener mayoría en el Senado, y si consiguiera ese objetivo, bueno, puede llegar a colocar jueces adictos y además modificar algunas estructuras comunales como La Matanza, que la quieren dividir, y algunos otros lugares. Bueno, pero lo cierto es que hoy llega un antiargentino que ha ordenado a todos sus funcionarios votar en contra de los derechos argentinos en Malvinas en todas las votaciones de Naciones Unidas, porque Israel ha sido históricamente aliado a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Bienvenido, señor Netanyahu. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A nosotros nos enseñaron en la Escuela de Periodismo la proximidad de la noticia. Y obviamente una noticia de orden nacional, por motivos obvios, siempre es más importante que la internacional. Pero parece ser que algunas cadenas no entienden esto. Están muy preocupados por lo que pasa en Miami y no se preocupan por lo que pasa en La Plata, por lo que pasó en Pilar, por lo que está pasando en el puerto de Buenos Aires, que está cerrado y no salen las embarcaciones a Montevideo y viceversa, tampoco sale de Montevideo para aquí. No se preocupan por las inundaciones que tiene la provincia de Buenos Aires y lo que están sufriendo en este momento con un temporal y con un aguacero permanente. Es decir, la proximidad de la noticia le da valor a la información. Primero está lo que a uno lo afecta en forma directa y después está lo internacional. Están muy preocupados con Miami. No saben qué pasó en Cuba, no averiguaron cuántos muertos tienen las islas donde dejó un tendal de desastres, pero sí están muy preocupados por Miami. ¿Será porque a lo mejor tienen viviendas o vienen los argentinos que manejan esas cadenas allá? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, el Papa Francisco tuvo un accidente ayer en Colombia. Se golpeó la cabeza durante una recorrida que hacían por Cartagena de Indias, en medio de la euforia de la multitud que lo recibió ayer en la ciudad colombiana. El Papa Francisco se golpeó en el parabrisas del Papa Móvil a la ceja izquierda mientras saludaba a la gente, y podía verse un chichón y una pequeña herida en su rostro, aunque el incidente no pasó a mayores, más allá de su preocupación. El vocero papal informó que estaba bien el Santo Padre y que además estaba previsto, como apareció en un pequeño apósito sobre la ceja izquierda, que cuando llegó a la plaza San Pedro Claver para el Ángelus se lo vio totalmente tranquilo y normal. Como se ha notado en el curso de la oración, dijo el vocero, el Santo Padre está bien. Se llama Bruque y es un periodista de origen norteamericano, el nuevo vocero papal. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Como nosotros sí nos importa lo nuestro, cortes de energía eléctrica y calles anegadas en La Plata y Quilmes por las inundaciones, las lluvias que azotaron el día sábado a la capital de la provincia y al distrito del sur de Buenos Aires, provocaron una gran cantidad de calles anegadas y caídas de postes en los barrios de estas ciudades. Dos mujeres que habían caído al agua fueron rescatadas y se encuentran fuera de peligro. El municipio de Quilmes informó que se puso en marcha desde las 3 de la mañana el protocolo de emergencia para prever accidentes y garantizar asistencias a los vecinos. El subsecretario de Emergencias y Protección Civil y Movilidad Urbana local, Juan Manuel Mendizábal, dijo, cayeron más de 100 milímetros en 45 minutos, refiriéndose a lo que ocurrió en la víspera. Desde temprano trabajan junto con el SAME hace dos días, bomberos y defensa civil. La zona oeste es la más afectada. Los arroyos San Francisco y Las Piedras desbordaron y alcanzaron 300 metros en algunos sectores. Las autoridades indicaron que desembocaron muchos desechos desde la zona en que viven, que vienen de Almirante Brown. O sea que están diciendo que tiran desechos en el municipio de Almirante Brown y después traen consecuencias en Quilmes. Además, dos mujeres que se habían caído al agua en el arroyo y la 844, quienes fueron rescatadas por bomberos y trasladadas al hospital Olier, donde fueron atendidas y ya se encontraban fuera de peligro. El río alcanzó una altura de 1,70 metros. Hay calles anegadas en Villa Alcira, Villa Luján. Bajo las vías de la ciudad están cerradas al tránsito y en Guido quedaron dos vehículos varados que fueron rescatados por personal municipal y bomberos. Como medidas preventivas se asignó el área de desarrollo social. Armaron dos centros de evacuados en la zona oeste con agua potable y viandas para las familias, y a las 12 del mediodía se reunía ayer el comité de crisis para monitorear el estado de situación y analizar cómo seguir, y hoy vuelven a repetir la reunión. Cortes de luz y calles anegadas también en la capital de la provincia. En La Plata el agua caída rondó entre 35 y 40 milímetros y las preocupaciones estaban centradas por las precipitaciones más intensas que ocurrieron entre las 4 y las 6 de la mañana del día de ayer, según informó la Dirección Hidrometeorológica de la Municipalidad de La Plata. En el barrio platense de Villa Garibaldi y en la localidad de Villa Elvira se inundaron las calles a causa de que los desagües pluviales rebalsaron y el drenaje se lentificó por la acumulación de agua. Además, diferentes zonas del centro y de Tolosa, de Ranelén, sufrieron interrupciones en el servicio eléctrico. Los vecinos además reclamaban ayuda, la ayuda en vastos sectores del conurbano venían con temor al avance de las aguas. También desbordó el río Luján y sus afluentes y hay gente con problemas. En Pilar también hubo que evacuar a gente por inundaciones. Vecinos de distintos sectores de la provincia de Buenos Aires hacen llegar su preocupación por la situación. Los llamados aparecieron también vecinos del barrio de La Matera y en el partido de Quilmes. Allí la desesperación es total, cientos de familias se vieron afectadas por los desbordes de los arroyos San Francisco y Las Piedras. Es imposible entrar y salir, estamos totalmente aislados, se quejaban algunos vecinos. El temporal que continúa en la jornada de hoy y se mantiene la alerta de fuertes tormentas. Hace años que el asentamiento clama por mejoras y limpieza en los arroyos que permita desagotar cuando llueve tanto y las inundaciones. El intendente Martiniano Molina nos pide que tengamos paciencia, pero ya no damos más y nuestros hijos se enferman permanentemente. Pasado el mediodía de ayer, los vecinos llamaron a bomberos para pedir ayuda y la asistencia en las zonas más afectadas en las calles 890 y 822 de la correntada que se había llevado literalmente parte de las viviendas más humildes. Otros hacían esfuerzos como podían para evitar correr la misma suerte, pero poco podían hacer contra la fuerte corriente por la cantidad de agua caída. Decimos esto porque muchos están preocupados por Miami, por la Florida, y nosotros estamos más preocupados por el pueblo argentino. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Se completa hoy la fecha de fútbol que se jugó pasado por agua. Hay que aplaudir el estado del campo de Rosario Central, que pese al agua caída estaba en muy buen estado. No así la luz, donde había charcos muy, muy pronunciados. Ganaron Vélez, River y Boca, son los únicos tres que van en punta. Hay que esperar los partidos de hoy, pero es increíble, dos partidos jugados y tres equipos solamente ganaron los dos partidos. Así fueron los resultados, estos son los partidos que hay que esperar para hoy y así está la tabla. Kepa. Fecha 2 del fútbol de primera división, que arrancó el viernes con la victoria en Sarandí de Colón por 1-0 ante Arsenal. En el José Amalfitani, Vélez le ganó a Atlético Tucumán 2-0, el sorprendente Vélez Arfield de Omar de Felipe, y en Bahía Blanco, Olimpo Independiente igualaron 1-1. El sábado, Belgrano de Córdoba, que volvió a jugar en su estadio de Barrio Alberdi, colmado el estadio de Belgrano, le ganó a San Martín de San Juan 1-0, como visitante Defensa y Justicia superó a Estudiantes de la Plata 1-0, Patronato no le dio una muy buena bienvenida, Argentinos Juniors en su vuelta a Primera División le ganó en Paraná 2-1, gran victoria de Racing, superó en el Presidente Perón a Temperley 4-1, jugando un gran partido. El domingo, tempranito, en San Martín, bajo la lluvia, Chacarita y Tigre igualaron 1-1. Más tarde, en Mendoza, Godoy Cruz le ganó a Talleres de Córdoba 2-1. Rosario Central y San Lorenzo igualaron 0-0. River superó en el Monumental a Banfield 3-1. Y en el sur, Boca de visitante, gol de Darío Benedetto, le ganó a Lanús por 1-0. Hoy juegan 19-05 Unión Gimnasia y Grima La Plata en Santa Fe y 21-05 en Parque de los Patricios en el Tomás Adolfo Ducó Huracán Newell's Old Boys de Rosario. La tabla la encabeza Vélez, Boca y River con 6 unidades, Racing Independiente, Defensa y Colón tienen 4, Talleres de Córdoba, San Martín de San Juan, Godoy Cruz de Mendoza, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de La Plata, Banfield, Atlético Tucumán, Patronato están con 3, Central, San Lorenzo 2, Gimnasia, Chacarita, Newell's Old Boys, Unión, Olimpo, Tigre un punto y sin unidades están Argentinos Juniors, Huracán, Arsenal, Lanús y Temperley. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Ayer hubiese cumplido 106 años una amiga de este programa, una compañera que fue proscrita simplemente por haber cantado dos canciones que la vinculaban al peronismo y que ya Diego va a ser el recuento histórico de alguien que nos dejó hace poquito tiempo. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Nelly Omar era su nombre artístico, ayer hubiese cumplido 106 años. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6:35 a.m. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Hoy cumpliría años la querida Nelly Omar. En realidad su verdadero nombre era Nilda Elvira Batuone, mundialmente conocida como Lili Omar. Nació el 10 de septiembre de 1911, hoy cumpliría en la actualidad 106 años y cada día canta mejor. Su dicción, su fraseo, su perfección técnica, su buen gusto, su calidad interpretativa hacen de Nelly Omar una cantante ejemplar y paradigmática que aún hoy nos sigue deleitando a través de los discos con su voz todavía fresca. Nació en la ciudad de Guaminí, al oeste de la provincia de Buenos Aires, zona agrícola y ganadera de grandes estancias. Justamente en una de ellas, en La Atrevida, trabajaba su padre como capataz, don Marcos Batuone. Heredó el oficio de cantante de su propio padre, que era guitarrero y cantor. Tuvo muchos hermanos, pero solo dos mujeres siguieron sus pasos. Elena, a la que llamaban Gori, que con el tiempo se convirtió en la esposa del gran poeta de Buenos Aires, Julián Centella, y que, bueno, el matrimonio no siguió como se esperaba, porque Julián era un gran poeta, pero también un tipo que le gustaba mucho la calle y la noche. Nelly Omar se vino con su hermana a Buenos Aires y aquí juntas empezaron cantando folclore en las radios para que Nelly se luciera como solista cuando interpretaban un tango, ya que su hermana no cantaba tangos y Nelly hacía sola esa parte cuando había que cantar un tema de la música ciudadana. Creció artísticamente y se convirtió en una de las grandes figuras de la canción en una época en que había muchas talentosas cancionistas en la Argentina, sobre todo en la música del tango. La tuvieron mucho tiempo sin trabajo porque no era una mujer de llevarse a los tirones y no se dejaba manejar como querían las empresas radiales y las discográficas. Y Eva, que la consideraba y la apreciaba como cantante, aunque no la conocía personalmente, fue la que la mandó llamar y la hizo contratar en la radio, y siempre la querida Nelly Omar le estuvo agradecida, y fue precisamente gracias a eso, y que para agradecerle Evita todo lo que había hecho por ella, grabó La Descamisada y otros temas más que tenían que ver con el repertorio del peronismo. Creo que me quieren como persona también. Estaba yo preocupada y ahora veo que realmente es un placer estar acá y que nos está escuchando Evita y nos está escuchando Perón y todos los grandes peronistas que nos admiro, pero que quedamos mucho todavía y tenemos que jugarnos para que no jueguen con nosotros. ¡Muy bien! En el día de ayer hemos presentado el nombre del Consejo de Administración de la Fundación. Cumplía 97 años y en la Fundación Evita la hicimos su fiesta de cumpleaños. El recuerdo permanente que se transforma ahora en ese grito de protesta, La Descamisada. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta su oficialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional. En 1938 actuó en Valentina Alsina y el locutor que la presentaba tuvo la malhadada idea de presentarla como Gardel con polleras. La bronca que se agarró Nelly con esa presentación, que no requería esa comparación y que además le parecía odiosa y tonta. Pero todos repiten a lo largo de los años esa malhadada nominación de la Gardel con polleras que Nelly odiaba con todo su corazón. Durante el tiempo restante del gobierno peronista, Nelly Omar actuó en las grandes fiestas populares que organizaba el gobierno y decía Nelly al respecto: yo nunca fui política, participaba porque era peronista de Perón y Evita. Cuando llegó el golpe de Estado denominado Revolución Fusiladora, que derrocó al general Perón en el 55, todos los artistas que apoyaron al gobierno vieron anuladas sus posibilidades de trabajo, entre ellas Nelly Omar, quien estuvo silenciada prácticamente hasta nuestros días. En esos difíciles tiempos viajó hacia el Uruguay y luego para Venezuela, y en el 66 se presenta fugazmente en televisión, y recién a fines de los 70 y principios de los 80 vuelve a grabar con los guitarristas Roberto Grela, José Cané y después con la orquesta de Alberto Di Paolo. En diciembre del 97, con 86 años y una voz diáfana e increíble, con la dignidad de los grandes, graba un compacto incluyendo algunos estrenos donde se destacan Comilfo de Arolas y otros dos temas con letras de quien fuera su último compañero en la vida, Héctor Oviedo, La piel de vivir y Por la luz que me alumbra, con el acompañamiento de las guitarras de Bartolomé Palermo y Paco Peñalba, y realiza un recital con un Luna Park colmado de sus admiradores para festejar su cumpleaños número 100. Sus fanáticos seguíamos esperando otro recital para darle todo el amor que se merece. Lamentablemente no pudo dar el último recital que quería brindarle a su pueblo en un nuevo exultante Luna Park. La verdad que la extrañamos, tía querida, y extrañamos sus llamados a la radio para retarnos o agradecernos por haber pasado algún tema. Querida y admirada Nelly Omar, presente compañera, y qué mejor que escucharla en su plenitud, cantando como nunca del propio Homero Manzi, que fuera su gran amor en la vida, un hermoso tema que se llama Parece Mentira. Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas. de horror encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer. La luna es la misma, te vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Sí, todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual. Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que hice una vez. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Es la hora 6:47 minutos, está soplando muy fuerte el viento. Se esperan ráfagas de 70 kilómetros en la hora. El viento sopla fuerte en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer. Vamos a la información del tenis. Muy bien, finalmente quedó el Abierto de los Estados Unidos en poder de Rafael Nadal, que de esta manera conquistó por tercera vez el Abierto de los Estados Unidos en Flushing Meadows. Gran victoria del tenista español, que se impuso al sudafricano Kevin Anderson por 6-3, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 27 minutos de juego, y de esta manera alcanzó su 16º Grand Slam en la historia y el número 3 en lo personal en Flushing Meadows. Recordamos que Rafael Nadal había eliminado a nuestro compatriota Juan Martín del Potro el día viernes, y ya quedó allanado el camino porque Kevin Anderson, el sudafricano, fue una de las grandes sorpresas de este torneo. Entonces, gran victoria en Flushing Meadows para el número uno del mundo, Rafael Nadal, que superó a Kevin Anderson, el sudafricano, 6-3, 6-3 y 6-4, y se quedó con el título. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, un día como hoy, pero claro, de otro tiempo, estamos hablando de 1747, moría Juan Bautista Primoli. ¿Quién fue este Primoli? Fue notable arquitecto que interviniera en varias construcciones de nuestra ciudad, como los templos, por ejemplo, de la Merced, de San Francisco y el edificio del Cabildo. 1747 fallece Juan Bautista Primoli. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, el primer cartero de Buenos Aires podría tener una calle, porque se trata de 1771 y se llamó Bruno Ramiro Sevilla. Fue designado el primer cartero de la ciudad de Buenos Aires. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Prilidiano Pueyrredón ejecuta la obra que en 1855 se inaugura, que es el muelle de pasajeros sobre el Paseo de Julio a la altura de Cangallo. Esto es la entrada al puerto por la calle Hoy Perón, que allí hay un muelle que todavía está, obra de Prilidiano Pueyrredón. Ustedes saben que estos datos de las arquitecturas y los tiempos de la Argentina son del viejo Buenos Aires, son muy importantes porque van conformando de qué manera se fue haciendo la ciudad, y nosotros levantamos muy pocas veces la cabeza para ver los edificios. Hay cosas realmente impactantes. El pasaje Barolo, por ejemplo, es una obra de arte. Si usted levanta la cabeza algún día y se detiene a mirarlo, pero claro, andamos por la Avenida de Mayo, andamos siempre apurados, estamos caminando, corriendo, en lugar de caminar, corremos. Entonces, frente a esas cosas que no nos detenemos a mirar y a contemplar la ciudad, el turista, ya sea del interior o del exterior, cuando llega, levanta la cabeza, mira el Teatro Colón, dice, mira qué linda obra, mira el Cervantes, mira las obras que hay en Buenos Aires, una de las ciudades más bellas del mundo, que nosotros, porque la habitamos todo el tiempo, ni siquiera la apreciamos. Y vos sabés que el pasaje Barolo, que lo hizo, se hizo a pedido de un italiano residente en la Argentina, tiene un edificio gemelo, que también lo pidió construir la misma persona con el mismo arquitecto, en Uruguay. Pero se había hecho porque este italiano quería traer los restos de Leonardo da Vinci para que fuera el lugar donde estuvieran guardados los restos de Leonardo da Vinci, en el pasaje Barolo. Y si mirás las gárgolas, todas tienen que ver con el libro de la Divina Comedia, cuentan un poco la historia contada en ese libro de Leonardo da Vinci. Por supuesto que los italianos no permitieron traer los restos de Leonardo da Vinci, pero nos quedó ese maravilloso edificio que es el pasaje Barolo. Sí, donde funcionan algunas oficinas de la vieja CIDE y se robaron expedientes fundamentales de algunas investigaciones, ¿no? Así es. Un archivo. Mirá dónde fueron a poner un archivo lo de la CIDE. Y ¿no? Bueno. Era como decir, llévenselo que lo tienen ahí. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. No quiero usar tu garganta, Diego, pero tenemos que recordar a Fiorentino también, ¿no? A Fiorentino, el Día del Maestro, que vamos a desearle muy feliz día a todos los maestros argentinos, que hoy es asueto escolar en la Argentina. Yo no coincido con que sea el Día del Maestro. Yo tampoco, pero bueno, yo preferiría que fuera el Día de Almafuerte. Claro, por ejemplo, eso te iba a decir. Un maestro rural. Un maestro ejemplar. Un maestro ejemplar, porque Sarmiento como político y como persona dejó mucho que desear para mi gusto y para el de muchos autores revisionistas. No puede ser ejemplo de la educación, porque fue ejemplo de la mala educación, ¿no? Y sí, además era un hombre muy agresivo y algunos dicen que era golpeador. Pero son lo que cuentan los revisionistas. Uno no lo puede decir, no vivió esa historia. Bueno, para estar contentos hoy le proponemos a los maestros que lean La Nación, que seguramente del lado de Mitre le van a hacer un homenaje. Y seguramente sí, en ese diario, porque además eran prácticamente socios políticos, ¿no? Socios políticos, sobre todo en la guerra de la triple infamia. Vos sabés que los sanjuaninos, por supuesto, como era sanjuanino, lo tienen como su prócer. Y yo lo escuché a Gioja, presidente en ese momento del Partido Justicialista, alabar a Sarmiento, y dije, me parece que nunca estudió a fondo, en serio, el pensamiento revisionista. Pero bueno, qué sé yo, lo defendería como sanjuanino, ¿no? Era muy buen escritor, eso hay que reconocérselo. Escribió obras muy buenas como Recuerdo de Provincia, Facundo, Civilización y Barbarie, Viajes por Europa, África y América, Método de Lectura Gradual, La Vida de Lincoln, porque él amaba Estados Unidos, entre muchos otros, y un libro que dedicó a la vida de Dominguito, su hijo adoptivo, y muchos libros y ensayos que son recordables. Pero ¿Vos sabés que los chilenos, cada vez que se enojan con nosotros, tiran un monumento, que hay ahí, no un monumento, sino una esfinge de Sarmiento que tienen al Mapocho, al río, ¿no? Y un día, estando yo en Santiago, pasó eso delante mío, y un chileno me dice, esto para que ustedes vean el desprecio que tenemos por Sarmiento. Y yo lo miré y le dije, no me digas, sí, mira, si lo tiran más seguido yo los aplaudo. Y se quedó mirando y me dice, ¿y por qué hice eso tú? Le digo, porque quería entregarle la Patagonia a ustedes. Dijo, la Patagonia a la chilena, ¿para qué la queríamos? Y se enojó el doble y no sabía si lo tenía que sacar del agua o dejarlo. O ponerlo de vuelta. Sí. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Enrique. Tenis, ya se encuentra el equipo argentino en Kazajistán. Allí va a jugar el próximo fin de semana la reválida para continuar en el grupo mundial de la Copa Davis. El equipo que encabeza como capitán Daniel Orsanic va a estar integrado nada más ni nada menos que por dos jugadores que son de los que mejor están jugando en el tenis mundial, aunque no son los que mayores posibilidades tienen para conseguir el objetivo, que son Diego Schwartzman, que está teniendo un gran 2017, acaba de ser eliminado en los cuartos de final del US Open o del Abierto de los Estados Unidos, y el bahiense Guido Pella. Allí están y ya están preparándose para enfrentar el próximo fin de semana, insistimos, a Kazajistán por la reválida para mantenerse en el grupo mundial de la Copa Davis. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 11 de septiembre, fecha de la muerte de Sarmiento. Hoy no hay clase porque es el día del maestro, pero también se ha extendido ahora a los profesores, que tampoco trabajan hoy, y los secundarios tampoco dictan clases. El pronóstico dice cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, mejorando con neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas. Vientos fuertes del sector oeste, con ráfagas muy fuertes rotando al suroeste, que hoy están soplando hasta 70 kilómetros por hora. En la tarde-noche, el cielo estará parcialmente nublado, con vientos fuertes del suroeste, con ráfagas cambiando a regulares del sector oeste, también con ráfagas. La máxima para hoy se estima en 17 grados. La temperatura actual, 9 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. El Papa Francisco se golpeó en la cabeza durante su recorrido por Cartagena en la despedida de su viaje a Colombia, pero no sufrió mayores consecuencias, según el vocero presidencial, papal, que hace el mismo trabajo de los voceros presidenciales. Las comunidades indígenas de la Argentina, los aborígenes reclaman 8 millones de hectáreas. El Congreso será el escenario del debate sobre las tierras de los aborígenes, que se reavivó después de la situación creada con Santiago Maldonado, que no es aborigen, que estaba con los mapuches, que en realidad son araucanos, muchos de los cuales son blancos y cuyo jefe lleva como apellido Jones porque su padre es británico. La ley 26.160 suspende los desalojos de las comunidades indígenas y ordena el relevamiento de las tierras ocupadas por ellas. Varios programas de televisión, cuando hablan de la zona sureña donde están haciendo la búsqueda, no tienen ni siquiera la capacidad de reaccionar en el idioma que usan, y hablan de territorio mapuche. El territorio es argentino, aunque le pese a los cronistas de algunas cadenas de televisión. El pronóstico para la Antártida Argentina, en la base dice Comodoro Marambio, cielo nublado, nevadas aisladas, neblina mejorando la mañana, con una temperatura actual de 13 grados bajo cero y una máxima de 4 bajo cero. Atención, porque hay vientos fuertes a regulares del oeste, visibilidad regular a buena. En la tarde-noche del continente blanco argentino, cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sudoeste, buena visibilidad. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura de 2 grados, la máxima de 10, nubosidad variable y parcialmente nublado, puede llegar a llover. Arriba hoy uno que apoyó históricamente el reclamo de los ingleses como propia y dice que está de acuerdo que se sigan llamando Falcán y que sean de ellos. Llega el liberal Netanyahu, el extrema derecha israelí, se entrevistará con el presidente argentino, viene con una comitiva que va a hacer negocios en el país. El deporte por Belgrano. Se completa la segunda fecha del fútbol de primera división con dos partidos a las 19 en Santa Fe. Arbitraje de Nicolás La Molina. Unión recibe a Gimnasia por el equipo de Leonardo Madelón, Nereo Fernández, Brites Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Zavala, Mauro Pitón, Nelson Acevedo y Claudio Aquino, Lucas Van Gamba y Franco Soldano. El tripero con Alexis Arias, Bonifacio Guanini, Alderete Lich, Farabelli, Fabián Rinaudo, Colazo y El Ramírez, Nicolás Ibáñez y Brian Alemán. Luego se juegan a las 21:05 en Parque de los Patricios, Huracán y Ursol Boy de Rosario. Dirigen Mauro Viliano, por el Lobito de Gustavo Alfaro, Marcos Díaz, Chimino, Salcedo, Nervo y Villalba, Bogado, Calelo, Fuseto y Romero Gamarra, Coniglio y Guanchope Ávila. Y Ursol Boy, que dirige Juan Manuel Liop con Pozernik, San Román, Bianchi, Pasi Valenzuela, Elías Leyes, Torres y Brian Sarmiento, Héctor Fertoli y Luis Leal, el costarricense, que debuta en el equipo rosarino. Se cerró la etapa regular del TC con la competencia disputada en Concordia, provincia de Entre Ríos, que fue la décima del 2017. Ganó Cristian Ledesma tripulando un Chevrolet con 50 minutos, 57 segundos, 977 milésimos. Segundo fue Agustín Canapino, también con Chevrolet, a 722 milésimos. Tercero, Juan Martín Truco con Dodge, a 2 segundos, 9, 53 milésimos. Cuarto, Jonathan Castellano, también con Dodge, a 4 segundos, 11 milésimos. Quinto, Guillermo Ortelli con Chevrolet, el actual campeón, a 4 segundos, 641 milésimos. Y sexto, Juan Manuel Urcera con Chevrolet, a 4 segundos, 905 milésimos. El campeonato en la etapa regular, la terminó ganando Facundo Arduzzo con 321 puntos. Segundo, Luis José Di Palma, 304,50. Tercero, Cristian Ledesma con 299. Los que van a pelear por el título en la Copa de Oro que clasificaron son Facundo Arduzzo, Luis José Di Palma, Cristian Ledesma, Jonathan Castellano, José Manuel Urcera, Juan Manuel El Pato Silva, Agustín Canapino, Juan Martín Truco, Mauricio Yambiris, Gastón Mazacane, el actual campeón Guillermo Ortelli y Matías Rossi, los 12 que van a pelear por el título del TC en 2017. La próxima fecha, la undécima en el circuito La Pedrera en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Y en tenis, no le fue bien al número uno del mundo argentino en juveniles de 17 años. Perdió al Axel Heller frente al chino Jinbin Wu la final del Abierto de los Estados Unidos, pero en juveniles, por 6-4 y 6-4. Y de esta manera, Heller no pudo alcanzar la misma hazaña que había conquistado en 1998 el cordobés David Nalbandian. Partió el primer buque con biodiesel argentino a la Unión Europea y cuestionan las trabas que le han colocado los norteamericanos y que obliga a la Argentina a buscar otros mercados. El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustible e Hidrógeno, Claudio Molina, sostuvo que la decisión de modificar la traba arancelaria es muy esperanzadora y demuestra que el biodiesel argentino no tiene ni dumping ni subsidio. El director ejecutivo de la Asociación Argentina aseguró que el biodiesel de nuestro país no tiene ninguna clase de inconveniente, como dicen los norteamericanos. Después de 4 años y de haber perdido más de 4.000 millones de dólares en exportaciones, porque con el arancel que se aplicó en el 2013 se cerró el mercado europeo para nuestro biodiesel, la Organización Mundial de Comercio determinó que no existe traba alguna para que se venda. El gremio aeronáutico en general, todos los gremios, están en contra de los low cost porque no se tiene la menor idea de quiénes serán los pilotos, si son argentinos, qué nivel alcanzarán, y además no hay infraestructuras en los aeródromos y aeropuertos porque las compañías de bajo costo en todo el mundo operan en aeropuertos de segunda instancia, cosa que en el país no existe, porque así ellos abaratan costos. Por otro lado, critican que los que se presentaron para ganar rutas ni siquiera tienen aviones y se presentaron para después salir a buscar el negocio con socios que tengan aviones en el exterior. Sopla fuerte viento en Buenos Aires. En Miami pasó el Irma y dejó destrozos por doquier, y el agua ahora hará de las suyas. Olas que alcanzan entre 9 y 12 metros en algunos lugares, y el retiro del mar en los cayos hace peligrar que cuando vuelva viene con mucha fuerza y habrá inundaciones impensadas en la costa norteamericana. El daño puede ser el mayor de toda su historia, según están observando los analistas de este tipo de fenómenos. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Francisco Fiorentino en el recuerdo, el cantor emblemático de Aníbal Troilo. Nació en el barrio de San Telmo el 23 de septiembre de 1905 y falleció 12 días antes de su cumpleaños, el 11 de septiembre del 55, en un accidente de autos en la provincia de Mendoza. Empezó tocando el bandoneón en las orquestas, pero después pasó a desempeñarse como estribillista. El estribillista era el cantante de la orquesta que en los años 20 y 30 cantaba solo un fragmento de la letra, el estribillo, sin tener mucha trascendencia. En ese carácter cantó para las orquestas de Cobián, Canaro, D'Arienzo, Pedro Maffi y Roberto Cerrillo. Cuando llegó a la flamante orquesta de Aníbal Pichuco Troilo, nadie suponía lo que iba a ser ese binomio. Los años de Fiorentino con el Gordo llevaron al cantor a un primer plano muy merecido, ya que unido a Troilo superó notablemente sus actuaciones anteriores. Fue la voz característica de la orquesta y su propio peso desde aquellas primeras intervenciones que hacía como estribillista, pasó a cantar toda la letra. Voz de tango, fraseo bien porteño y gran emotividad, características que expuso Fiore en aquellos años en que logró sus éxitos definitivos. Su vida artística junto a Troilo duró 6 años. Debutó el 1 de julio del 37 en el Cabaret Marabú y se desvinculó en marzo del 44 para convertirse en solista. Troilo, cuando los cantores llegaban a un nivel de popularidad muy grande, los convencía de que tenían que hacerse solistas, que le iba a ir mejor que con él en la orquesta. En el 55, antes de viajar a Mendoza, le comentó a un querido amigo: a la vuelta de la gira tengo prometido un laburo que, si se me hace, es lo mejor que me podría pasar. El Gordo Pichuco me va a hacer grabar con el cuarteto Troilo Grela. ¿No es una maravilla? La noche del 10 de septiembre del 55, 10 días antes de cumplir 50 años, cantó en un baile a beneficio en la Escuela Alfonso Bernal, en el distrito Los Árboles de la localidad mendocina de Rivadavia. A la madrugada, con otros amigos músicos, emprendió el viaje de regreso en automóvil. Pero en vez de ir por la Ruta Nacional 7, fueron hacia el oeste por un camino de ripio y a 30 minutos de distancia volcaron a cruzar el puente del dique Tiburcio Venegas sobre el río Tunuyán, de muy poca profundidad en esa época. La parte del vehículo en que viajaba el cantor quedó cubierta por el agua en una pequeña fosa cenagosa de muy poca profundidad, apenas unos centímetros. Fiore tuvo la mala suerte de perder el conocimiento por el golpe y quedar con el rostro semisumergido, y perdió la vida absurdamente ahogado. En un charco de agua. En un charquito de agua, sí, de no más de 5 centímetros de agua. Bueno, antes escuchamos a Nelly, ahora vamos a escuchar a Fiorentino. Vos, como sos hincha de San Lorenzo, no lo querés decir, los dos simpatizantes de Racing. Y sí, ¿por qué no? Son respetados hinchas de Racing. Lo escuchamos a Fiore, ¿eh? Barrio de Tango con Aníbal Troilo. Ayer y hoy por Belgrano. Así abajo tu noche va rientando, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapadiendo sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, el univisterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Ustedes saben que la zona ciclónica y de huracanes que se vive de Centroamérica para el norte de América es del mes de mayo hasta octubre, y que los más fuertes suelen ocurrir en octubre. Por lo tanto, todavía no pasó el peligro de que tengan huracanes mayores a los que han tenido hasta el momento. Esperemos que no. Y aquí en nuestra América querida están anunciando un ciclón en Brasil en muy pocos días. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, Enrique, recordemos que los Pumas jugaron un gran partido frente a los mejores del mundo, frente a los Spielberg. El primer tiempo, históricamente, iban ganando por un punto. Hasta los 20 minutos del segundo tiempo iban por 7 puntos arriba y después terminaron perdiendo. Vamos a recordar la crónica de los Pumas. Exactamente, un partido en el que los Pumas lo estaban llevando bien, pero en el segundo tiempo se cayeron físicamente y no pudieron resistir el accionar del equipo neozelandés, y terminaron perdiendo entonces 39-22 después de hacer un muy buen partido. No han ganado hasta ahora los Pumas, se han perdido en las tres presentaciones. En el otro encuentro terminaron igualando por la tercera fecha del Rugby Championship. Australia y Sudáfrica 23-23. Las posiciones las encabeza Nueva Zelanda con 14 puntos, ha ganado los tres partidos que ha disputado. Sudáfrica está con 11, dos ganados y uno empatado. Australia tiene 3 puntos, producto de un empate y dos derrotas, y Argentina cierra el Rugby Championship con 0 puntos después de jugar 3 partidos y de haber perdido los 3 encuentros. La cuarta jornada se va a disputar el próximo fin de semana y van a jugar Nueva Zelanda, que es el líder del Rugby Championship, frente al escolta Sudáfrica, y Australia va a recibir a los Pumas, es decir, el equipo argentino de rugby. Enrique, ya que hablas de los Pumas, vamos a desearle feliz cumpleaños a un querido amigo, el gran capitán de los Pumas, que hoy cumple 65 años. Hoy cumpleaños el querido Hugo Porta, que ha dejado el rugby pero sigue ligado a él y se gana la vida en su profesión, arquitecto. Exacto, y además que fue aquel que, como Vilas en su momento, el gran pateador, claro, como Vilas en su momento en el tenis, fue el que hizo explotar el rugby en la República Argentina por lo bien que jugaba. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Matanza, Berazategui, La Plata, Quilmes, la zona de Luján han tenido inundación. Pilar, teniendo inundaciones. Hay estado de preocupación en la provincia de Buenos Aires por todos estos temas. Veremos qué pasa. Y además, la lluvia también agravó la situación en el campo, en varios lugares de la provincia que estaban inundados. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es ahora 7:17 en el territorio argentino. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. ¿Están confirmados equipos para los 2 partidos de hoy? Miguel, cuando quiera lo recordamos. Dale. Muy bien, el conjunto de Unión juega esta noche en Santa Fe frente a Gimnasia y Grima La Plata, dirige Nicolás La Molina, y el equipo santafesino con Nereo Fernández, Brites, Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Zavala, Mauro Pitón, Nelson Acevedo y Claudio Aquino, Gamba y Soldano. Por Gimnasia y Grima La Plata, Alexis Arias, Bonifacio, Guanini, Alderete y Lich, Farabelli, Fabián Reinaudo, Nicolás Colazo y Eric Ramírez, Nicolás Ibáñez y Brian Aleman, el equipo que dirige Mariano Soso. En tanto, Huracán va a jugar a las 21 en Parque de los Patricios ante Newell's, y el equipo de Gustavo Alfaro va a formar con Marcos Díaz, Chimino, Salcedo, Nervo y Lucas Villalba, Mauro Bogado, Calelo, Puseto y Romero Gamarra, Fernando Coniglio y Guanchope Ávila. Los de Liop, el equipo rosarino con Posernik, San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela, Elías, Leyes, Torres y Brian Sarmiento, Fertoli y el costarricense Luis Leal. Aquí dirige Mauro Vigliano. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. La localidad de Bernal en Quilmes también tiene problemas con calles inundadas después de la cantidad de agua caída este fin de semana y los fuertes vientos actuales. Miguel. Sí. Bueno, la llegada del primer ministro israelí a la Argentina nos trae, bueno, muchas interrogantes, pero queremos hablar con un especialista, por eso estamos en comunicación con Londres, Gran Bretaña, porque allí está Paola Ardala. Ella es una argentina que vive hace 24 años en Londres y es especialista en geopolítica, Medio Oriente y Asia, además estudiante de Relaciones Internacionales. Paola, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola Paola, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Miguel? Contame algo que me parece que es importante, sobre todo por la llegada del primer ministro israelí. Este hombre que representa el pensamiento liberal, ultraderechista, digamos, de Israel, y que tiene sus propios problemas en Israel, no hace mucho estuvo reunido con Putin y no le fue muy bien cuando fue a pedir, me parece algo imposible a Putin, que rompiera su alianza con algunos de los países donde Rusia no quiere romper. Contame un poco cómo lo ven a Netanyahu en el Medio Oriente, sobre todo porque quiere evidentemente la guerra permanente con los palestinos, ¿no? Bueno, vos sabés que últimamente la situación, el balance regional de poder que siempre ha sido favorable en la anterioridad a Israel durante muchos años, desde la intervención y desde la entrada de Rusia en el nuevo juego de ajedrez de la geopolítica del Medio Oriente a través de la guerra en Siria, ha cambiado el paradigma de, la, de toda la región. Y de repente para Israel se empieza a mover todo hacia una dirección contraria a las ambiciones de ellos, ¿no? Los adversarios comienzan a obtener ganancias estratégicas en las fronteras de distintos países del Medio Oriente. Para mí el corazón del asunto siempre fue esta obsesión que parece Israel, que parece tomar a Israel, particularmente el partido del primer ministro Netanyahu, que es un partido muy de derecha, ¿no? Esta obsesión que tiene Israel con respecto a la República Islámica de Irán, ¿no? Y de la escalada de poder de Irán en la región. En realidad esto comenzó con el pacto nuclear que se había establecido entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos allá por el 2015, que ha permitido la entrada y la reincorporación de Irán en los mercados internacionales y en la geopolítica internacional. Esto fue un tremendo traspié para el establishment de Israel, ¿no? Y además de eso, bueno, esto con respecto en relación a la entrada de Rusia y su intervención en la guerra de Siria, esto fue realmente lo que le pegó muy fuerte, porque fue una sucesión de victorias políticas y militares del gobierno de Bashar al-Assad con su aliado Hezbollah. No nos olvidemos que cuando hablamos de Siria, casi directamente hablamos de Irán también, ¿no? Claro, acá hay que pararse para analizar lo que hoy temprano decíamos en el comienzo del programa, que Netanyahu representa el pensamiento del Likud, representa la extrema derecha israelí, pero además que ha votado, todos sus representantes han votado en Naciones Unidas, siempre en coincidencia con Gran Bretaña y con Estados Unidos, en contra de el resto de los países donde decían que Argentina tiene pertenencia sobre Malvinas. Este primer ministro que hoy llega a Buenos Aires es la primera vez que viene un ministro de Israel a la Argentina, y fíjate vos que en el año 48 el gobierno de Perón fue el primero, después de Inglaterra, o sea el segundo país del mundo, en reconocer el Estado de Israel, ¿no? Realmente, te escucho realmente muy mal, a ver si no sé si te puedes acercar un poquito más, porque se escucha terrible desde acá. A ver si le pueden dar un más retorno. Ahora se escucha mejor, Te decía, Paola, que a pesar de que Netanyahu y sus empleados, sus diplomáticos, han votado siempre en contra de Argentina en el tema Malvinas, en coincidencia con Gran Bretaña y con Estados Unidos, Argentina en el año 48 fue el segundo país del mundo, cuando gobernaba Perón, en reconocer el Estado de Israel. Por lo tanto, hay toda una situación muy especial y muy puntual. Llega un hombre que es antiargentino, por lo menos en el procedimiento de Malvinas, que viene representando a un sector de Israel que aquí la misma comunidad judía tiene problemas, porque sectores de izquierda de la comunidad judía salen a protestar hoy en las calles y se quieren manifestar y bueno, hay un gran control y cortes de tránsito y demás. Y entonces la pregunta mía es, ¿cómo lo ven en Londres, vos que estás allí? ¿Cómo lo ven en Londres la primera ministra Theresa May? ¿Cómo lo ve a Netanyahu? ¿Lo ve como aliado? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? ¿Lo trata mejor que en otros tiempos? ¿Lo trata peor? En ese sentido, vos sabés que todos los gobiernos de Londres, a través de una fuerte actividad lobista de Israel en todos los partidos, tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador, Israel tiene una presencia muy fuerte y una influencia muy fuerte en la política británica. Esto no es nuevo. Además, ha habido un reciente escándalo justamente por esas actividades ilegítimas lobistas De gente que trabajaba en la Embajada de Israel en relación a partidos políticos de acá. Esto no es nuevo, más fuerte todavía es la actividad lobista que tienen en Estados Unidos. Pero con relación a la Argentina, en realidad, anterior a esta visita, no nos olvidemos que esta es la primera vez que un primer ministro en gobierno israelí visita a la Argentina. Y en realidad esto nos muestra una especie de cambio, ¿no? Muy notable hacia las relaciones de Argentina con Israel, particularmente desde que asumió el nuevo gobierno de la administración del presidente Macri. La gira, para mí, desde la información que nosotros tenemos, no es solamente una visita al país por un encuentro para encontrarse con el presidente, sino que además tiene vienen planeadas con un, para reuniones para cerrar acuerdos de cooperación en seguridad, acuerdos que ya habían sido establecidos o iniciados con aquella visita de la primera ministra Patricia Bullrich a Israel, en la que ella visitó centros de radares y operaciones de comandos de control que estaban operando en pleno funcionamiento del régimen sionista israelí. Estos modelos de seguridad fronterizas particularmente se piensan aplicar en la Argentina. En aquel momento ella se encontró con el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad Pública en Israel. Y eso desenvolvió aquella famosa, tal vez un poco infame, compra de las 4 lanchas por $50 millones. No sé si se acuerdan de eso. Sí, sí, claro. Pero la idea era, te escucho, la idea era justamente aplicar estos sistemas de seguridad en las fronteras entre esas 4 localidades, una sería en La Quiaca, Salta, y la otra en Puerto Iguazú. Netanyahu va a ir acompañado de una delegación muy importante de gente de comercio y de negocio. Está eso por un lado, y eso es un tema preocupante porque el tema de la triple frontera es un tema muy nombrado por los servicios secretos norteamericanos e israelíes. Sí. Me llama un poco, siempre me llamó mucho, hace varios años ya que vienen con esa especie de nosotros, como decimos en la yerga periodística, bueno, de pescado podrido, de decir que hay células chiitas de Hezbollah en la triple frontera. No te olvides, Paola, no te olvides de algo. Esa zona, debajo de esa zona está el acuífero Guaraní, que es la reserva de agua potable más grande del mundo. Justamente, y ahora ya han tratado de vender en la prensa esa información con respecto a la triple frontera y los grupos de Hezbollah chiitas. No han hecho esa información, se ha puesto bajo escrutinio de investigadores internacionales y ya se ha probado que tiene cero de realidad. O sea, ahora pensó con esta, a mí lo que me preocupa, yo voy a ir directamente al grano, es que ahí parece una confluencia bastante grande entre parte del ministerio, de nuestro Ministerio de Seguridad, y esa alianza con los servicios de seguridad israelíes a través de contratos comerciales por la compra de armamento y ese tipo de cosas. Además de crearse estos nuevos planes para que los soldados de la IEDF vayan a entrenar a nuestros soldados, eso también va con el tema de que el pacto que se había firmado cuando vino Obama, el presidente Obama, a ver al presidente Macri, el State Partnership entre la Fuerza de Guardia Nacional del Estado de Georgia para venir a entrenar a nuestros soldados, y una posible base norteamericana en Tierra del Fuego. Es un número de cosas que parecen que vienen dentro de un paquete, ¿no?, de planes. Y esta visita justamente es para corroborar aquellos contratos comerciales de seguridad, ¿no? Paola, una consulta sobre la realidad inglesa en este tiempo y en este momento, después de la salida de la Comunidad Europea. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Se vive con tensión, se vive con preocupación, se arrepintieron, no se arrepintieron? Bueno, en realidad, a mí me da la impresión que la prensa no había sido suficientemente honesta con respecto a lo que el Brexit realmente representaría. Si uno lo mira desde un punto de vista nacionalista, siempre va a pensar que siempre va a ser mejor proteger nuestras fronteras y lo que sea. El problema es que este Brexit, la idea que se había impuesto para la gente, que iba a ser cerrar las fronteras para los movimientos libres de personas, y que un poco sonaba muy bien en los oídos, por ejemplo, de grupos más derechistas como el Frente Nacional, que en realidad no es así, porque en realidad simplemente lo que vamos a pasar de hacer comercio, que estaba garantizado por la justicia europea y con nuestros tratados, a pasar de hacer comercio de pronto con Norteamérica bajo impuestos, bajo las normas norteamericanas, que son mucho más flexibles que las normas europeas. Alguna prensa inglesa ha publicado últimamente, ahora 2 semanas o 3, publicó sobre la probable compra argentina de un buque anfibio de guerra que podría comprar a Argentina a Estados Unidos y que Macri habría arreglado con el vicepresidente norteamericano. Que si no me confundo, creo que fue el Der Mirror que publicó algo de eso, y después tuvo rebote en otra prensa inglesa. Yo leí algo al respecto y también leí algo con respecto a la, en realidad, las comisiones de seguridad argentina han hecho ofertas para comprar un número de armamentos, aviones, buques en varios países, no solamente con este que vive Gran Bretaña, que no lo he podido corroborar, pero que también hay un montón de, ¿cómo se dice?, de ruido que se escucha con respecto a ellos querer estar ofreciendo, intentaron comprar aviones franceses, ahora están hablando de comprar aviones israelíes, y esto sí ha llamado la atención. ¿Sabes en qué ha llamado la atención? En los blogs de los veteranos de guerra de las Malvinas, ingleses, ¿no?, en los que ellos mostraban una cierta preocupación por si entre los armamentos que se habían comprado o que se intentaban comprar, cuál era la distancia del range que ellos podrían llegar, si podrían llegar, es más, decían cosas tipo, ¿podrán llegar a nuestros muchachos? Yo a veces me leo eso para saber qué se está cocinando también, ¿me entendés? En ese sentido hay preocupación. Y una última pregunta que está vinculada al tema de Asia, y a la tremenda influencia que tiene ahora también en la economía argentina, no solamente por el préstamo de yuanes que le hicieron al gobierno de Cristina, sino que lo reavivó Macri también, y su padre, Franco Macri, es el principal operador con los chinos, el mundo de definitivamente, China... Definitivamente. Decime, ¿qué hay de cierto que los chinos quieren cambiar los yuanes y darle respaldo ahora a su moneda para salir a competir en el mundo fuertemente contra el euro y el dólar? Bueno, básicamente China anunció el lanzamiento de contratos a futuro de petróleo en octubre para competir con los actuales referenciales de Brent en Londres y el del WTI de Estados Unidos. Para los oyentes simplemente voy a aclarar que los contratos futuros son simplemente contratos estandarizados entre dos entes para comprar o vender una cantidad específica de commodities con un precio que se establece al momento de la transacción, mientras que la entrega de los pagos serán en una fecha futura específica. Ahora, cuando ellos anunciaron este lanzamiento, estos contratos a dólar futuro serán pagados en yuan con la posibilidad de trocar el yuan por oro en el momento de entrega de las commodities. Esto está en realidad pensado para los grandes exportadores de petróleo. No nos olvidemos que China es posiblemente la mayor compradora e importadora de petróleo del mundo. Entonces lo que ellos han puesto ahora, estos nuevos contratos, los posibilitaría a los otros países, cualquier país que no sea solo Rusia, que es la mayor exportadora de petróleo a China, de vender el dólar a futuros. Ellos se los pagarían en yuan, pero si algunos países tienen algunas dudas en hacer transacciones de energía con el yuan, el pago se podría inmediatamente trocar en el mercado de Shanghái y de Hong Kong por oro. O sea que básicamente estaríamos volviendo a la moneda estandarizada en oro, en este caso el yuan, y le da la posibilidad a circunvalar el dólar en transacciones de energía. Esto en realidad es una patada tremenda para el petrodólar, ¿no? Porque esto le da la posibilidad a la creciente importancia para ellos para fijar la fijación de precios del crudo en el mercado internacional. O sea, China tendría la posibilidad de completar fijaciones de los precios en el mercado internacional, ¿no? Además, hay un dato además que no es menor, que a esta altura de lo que estamos hablando, los chinos se han transformado en la principal potencia económica, son los tenedores de la deuda externa norteamericana, y en la Argentina tienen una tremenda penetración, yo te diría que hasta peligrosa penetración, se la ha regalado, hay una base en Neuquén, están instalándose constante y permanentemente para hacer negocios, y de punto de vista de la chino-dependencia, la Argentina tiene principal socio Brasil, segundo socio China, es decir, son los dos países con los que tenemos el comercio más fuerte. No es menor esta situación, y me parece que el tema de que hoy por un euro europeo se esté pagando un dólar 23, un dólar 25, un dólar 21, significa que el dólar tiene una depreciación real, ¿no? Bueno, el dólar en realidad sí, y además como varias cosas, vos recién mencionaste el tema de que ellos son los tenedores de deuda norteamericana. Si el día de mañana por cualquier situación geopolítica que se desenvuelva. Ellos deciden tirar el dólar a la basura con respecto a esto, es poner los dólares en el mercado y en mercados que se vendan barato los contratos. ¿Te imaginas que el dólar empezaría? O sea, ellos están en realidad en comando de lo que le, de lo que le puede pasar al dólar como moneda, ¿no? Y si estamos se están empezando, ¿no? A mí me parece que lo que nos cuesta entender un poco a nosotros es la mentalidad china. Es muy diferente a la mentalidad norteamericana. Los chinos planean con muchísimas cosas. Claro, tienen todo el tiempo del mundo. Ellos estuvieron comprando oro, por ejemplo, en todos los países europeos, en todos los países del mundo, por los últimos 15 años sin parar, para llegar al punto de hoy de decir, ok, tenemos una moneda que se puede bancar en oro, volvemos al estándar de oro, para poner en concreto este plan que te estoy diciendo, como lo de los contratos futuros en petróleo, o los yuan en contratos futuros. O sea, vienen planeando esto desde hace 400 años, pero en realidad en los últimos 25 años, diría yo, y particularmente con la compra de oro en los últimos 15. Con respecto a la Argentina, no me llama la atención, porque vos sabés que desde la instalación del bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha cambiado un poco la idea original de los BRICS, de que sean estos cinco países, y se ha extendido a los países que son socios de esos cinco países también. Bueno, a las 11:37 hora de Londres te despido, 7:37 hora de la Argentina. Gracias, Paola, por tu informe desde Londres. Seguramente estaremos en contacto. Gracias. Te mando un cariño. Okay, no hay problema. Y una cosita más. Sí. Una cosita más quería decirle. Sí, ¿dónde está Santiago Maldonado? La pregunta que nos hacemos todos en el país y nadie sabe dónde. La pregunta que nos hacemos todos. Te saludo. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Paola Ardala, argentina viviendo en Londres, especialista en geopolítica en Medio Oriente y Asia. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, a propósito del tema Maldonado, la Gendarmería hizo un comunicado y hay ahora también dimes y diretes del juez que dice que quiere que todos los testigos se presenten, que también los que están del lado de los supuestos mapuches. Bueno, la verdad que estamos en un tiempo muy difícil de explicar, porque casi nadie tiene la sensación real de lo que ha pasado, y entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde está Maldonado? Y ahí sí ya viene la responsabilidad del Estado o del gobierno que provisoriamente está gobernando. El comunicado de la Gendarmería Nacional tiene que ver con un momento también donde ellos se sienten hostigados, se sienten mal por la forma en que se los tratan, no solamente desde la prensa, sino también desde la sociedad, es decir, que le cuelgan un San Benito sin tener las pruebas. Bueno, habrá que ver qué pasa. Ahora hay 7 gendarmes que están siendo investigados, pero sinceramente todo esto se está manejando con muchísima, lentitud por parte del gobierno, que ha cometido muchos errores. Ahora, pensar que algún presidente puede mandar a matar a alguien es absolutamente absurdo. Es como si dijéramos, Cristina mandó al fiscal, o Cristina mandó a que desaparezca a López. Es decir, es absurdo pensar esas cosas. Dijo Duhalde, entre otras cosas, que le está pasando al gobierno lo que le pasó a él, que con Sostegui y Santillán, que a lo mejor a algún funcionario se le va la mano y los complica al poder público y al poder real del gobierno. Bueno, lo cierto es que no se puede pensar que un presidente de la nación, cualquier signo político que fuere, va a ser mandar a matar a una persona o hacer desaparecer a una persona, porque eso sería estar imaginando que este estado faccioso de esta democracia fraudulenta ya llegó a la comparación con la dictadura. Y la verdad que esto no es una dictadura, aunque no nos guste quien está gobernando, no podemos imaginar o pensar que el presidente de la República puede estar haciendo desaparecer a una persona. Es absurdo. Sí podemos pensar que la ineficiencia de los funcionarios del ministerio pueden hacer que se trabaje tarde, que se haya dado una orden mal interpretada, que alguno haya hecho lo que no tenía que hacer, o también que no sepamos cuál es la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está? Y esa pregunta se la tienen que hacer todos, porque el Estado es el responsable de cualquier ciudadano que desaparezca. Después, a partir de allí, todas las otras conjeturas son especulación política. Por eso, más de la mitad de la población no se mete en el tema Maldonado, y por eso a nosotros nos cuesta abrir opinión, porque no tenemos claro absolutamente nada. Y mientras uno no tiene claro nada, hacer conjeturas es muy peligroso. En todos los casos, decir que Cristina es traidora a la patria por el caso AMIA, decir que el gobierno es igual a la dictadura, son irresponsables una cosa como la otra, con la diferencia que a Cristina le van a tomar una indagatoria, un juez que cree que ella y 13 funcionarios están en esa categoría. Y entonces ya empieza la otra parte, porque se supone que ya es una cuestión judicial. Y la verdad, la Argentina está lacerada, lastimada, herida. Es una Argentina que no encuentra la forma de trabajar en conjunto, porque creemos todos que el otro argentino es mi enemigo. Y así no salimos del pozo en que estamos, y por eso avanza la anarquización, por eso los periodistas, en lugar de decir que están en el sur argentino, dicen el territorio mapuche, por eso el juez comete la barrabasada de decir tierra sagrada de los mapuches, no entre ahí la gendarmería. La verdad, esto es el aquelarre. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y a propósito, ¿qué piensa usted de Maldonado? ¿El gobierno qué responsabilidad tiene? Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Sí, buenos días. Habla Mabel de Almagro. Sí, señor Derrensi, respecto a tema Maldonado, no voy a hablar de Maldonado. Quiero que se sepa qué pasó. Pero ayer escuché a Solá, que quiere ser gobernador de la nación, aconsejándole al gobierno que le dé a los mapuches la tierra que necesitan, no parece un argentino. Entonces lo que me horroriza es cuando hablan esas cosas de dar el patrimonio nacional, que no lo dio nadie, ni los militares. ¿Usted lo escuchó a Solá decir eso en el programa La Cornisa? No sabe, señora. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Miguel. Héctor de Soldati te habla. Mira, este concepto de que vos expresabas, que el pensamiento de que un presidente no puede mandar a matar a un ciudadano en cualquiera de sus condiciones, ¿viste? Claro, es una razón que tenés. Pero desde el momento que en el gobierno de Aramburu se fusilaron decenas de personas... Espera, me estás hablando de una dictadura. No, está bien. Espera. Y además me estás hablando de que se fusiló. Sí. A nosotros nos puede gustar o no gustar, pero fusilaron. No se fusilaron solamente. Vos acordate que el tiempo no se fusiló solamente, ciudadano. Pero me podés hablar de otra cosa más concreta, de Felipe Valle, el primer desaparecido. Claro, te puedo... No, desaparecido, la Argentina mataba gente. Pero yo la pregunta que te hago es esta. ¿Vos crees realmente... No. Acá la dictadura es aparte, ¿no? No. ¿Vos crees realmente que cualquier gobierno que llegó por el voto ciudadano quiere... No, es lo mismo que acusar a Cristina que mandó a matar al fiscal, a Nisman. Eso es una barbaridad, eso. Pero ya se ha instalado el pensamiento. Lo que no quita, perdóname, que un presidente o una presidenta, como el caso de Cristina con Nisman, no tenga nada que ver, pero de ahí para abajo cualquiera quiere ser más papita. Se pueden alterar todo. Claro. Por ejemplo, la ministra puede llegar, esta ministra que tiene este gobierno, puede llegar a crear ese grado de pensamiento por la ineptitud de ella. Bueno, pero es otro tema. Claro. O sea, de ahí a pensar que hay una orden política de arriba, lo no, que puede haber está lo bien, que puede Miguel, es complicidad cuando no, vos no, crees está que bien, funciona pero y la y ineptitud del presidente, de este que hace de presidente de la Argentina, es de tal magnitud que claro, que forma una idea, porque la ineptitud de ellos, yo no creo que vaya a hacer matar a una persona, pero la ineptitud y la manera como se manejó el gobierno es otra cosa eso. Y claro, bueno, eso es otra cosa. Por eso digo, yo creo, y en el mismo caso podemos decirlo de Nisman, cuando pisotearon la acera, cuando entró cualquiera, etcétera, etcétera. Si los tipos tiraron más de 30 bombas arriba de una ciudad, yo no importa que tenga, porque había civiles también, bueno, no, yo te digo cómo se forma una idea. Mira, yo lo fui a ver a Caricó a Corral para pedir que todavía estaba, no sé si ahora queda alguno, estaba vivo alguno de los servidores que bombardeó Plaza de Mayo, y me dijo, ya fueron juzgados militarmente. Le digo, no, estoy hablando de los civiles que participaron ahí, y que participaron de un crimen de lesa humanidad. Hay cosas que no se deben hacer. Mira, yo te pongo un ejemplo. España terminó la etapa de Franco, al tiempo se alzó Tejero, ¿te acordás? Un general, un coronel allá. Mira, no hubo más nada que hablar en España. Lo mandaron a la peor cárcel de España, la más fría, Carabanchel. No se habló más nada de eso. Se acabó. Acá, la democracia que instalamos, o que instalaron los políticos, no tomaron la prevención de que nunca más apareciera otro Martínez de Hoz acá. Esto no es culpa de una persona ni nada. No han tomado la prevención de que no puede operar en la Argentina. Bueno, no te gastes tanto, reservate para Huracán. Déjalo, Huracán. Chao. ¿Quién está? Sí, José Tuyango. Buen día, de Renzi. Usted dice que entraba justito con calzador, ¿no? No, ponense porque cuando jueguen con nosotros se desmoronan, ¿eh? Aprovechen ahora en canal porque después lo agarramos nosotros. Se acabó la racha. Es fácil, es una de las partidas aseguradas con ustedes. Yo tengo una hipótesis. Bueno, cuéntame, ¿qué piensa? Y yo, para mí, se le fue la mano a los gendarmes. Se le fue la mano. No, pero eso es otra cosa. Yo pregunto la responsabilidad política del gobierno. Ah, bueno, la responsabilidad política del gobierno ya lo dijo usted. Son ellos los que tienen que encontrarlo. Claro, pero puede ser que un presidente... No, por eso. Ni se pregunta. Es decir, yo creo que esas cosas me parece que hay que descolgarlas porque si no nos volvemos locos todos. ¿Sabes qué pasa? De Reci, que acá en este país hay gente que todavía dice, se lo cree, todavía dice esta gente, el presidente son gente de plata, no roban. Y tienen esa mentalidad. Desgraciadamente, no roban porque son ya gente de plata, es todo al revés. Roban porque son delincuentes de guante blanco, roban más. Tenemos esa mentalidad, esa gente vota de Reci, desgraciadamente. Ahora, de todas maneras, me parece que estamos parados frente a una sociedad que le instala un cartelito a cualquiera y después cuesta mucho sacarlo, ¿no? Ah, por supuesto, claro, sí, vamos a preguntarle a Clarín. Porque la pregunta del millón es... Si el tema del dólar futuro es una decisión política, el tema de firmar un memorando con Irán es una decisión política. Ahora, sin embargo, la justicia dice que puede ser traición a la patria. Estamos en un problema, ¿eh? Claro, sí, verdaderamente. Gracias, Renzi. Lo saludo. ¿Quién es? Hola, buen día, Renzi. Sergio Lanús. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, mire, yo lo que pienso de lo que pasó de este muchacho allá en el sur, sinceramente no creo que lo haya mandado a matar ningún presidente. Lo que pasa es que le tiraron un muerto a Macri. Eso es lo que pensamos todos. ¿Sí? Y toman partido para terminar de destripar a Gendarmería. Mañana van a seguir con la policía y así van eliminando todas las fuerzas que quedan. Bueno, porque siempre es igual. Efectivamente nos quedamos sin creer en nadie, entonces era anarquía, ¿no? Claro, ahora más fácil van a destripar Gendarmería, mañana los 30.000 efectivos que quedan del ejército lo destruyen, 25.000 en la Marina, 15.000 en la Fuerza Aérea que tenemos. Yo entiendo. ¿Sabe cuál es la Fuerza Armada más importante del país? La Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sí, que tiene 100.000 hombres, pero 100.000. También te la quieren destruir. Yo entiendo, pero yo entiendo que vivimos en democracia, todos respetamos todas las leyes, pero que las respeten todas las leyes. Bueno. No pueden hacer un manual para cada persona. Los saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez. Sí. En el día de la barbarie, buen día, ¿no? Ah, yo creí que me iba a festejar el día Sarmiento. Por eso, como es el día de civilización y barbarie, me quedo con la barbarie. ¿Y la civilización qué pasa? Y civilización son los otros, son los muchachos que están en el gobierno. ¿Son los que crean la barbarie? Esos son los dueños de la verdad, Miguel. Miguel, pareciese ser, por lo que dijo el oyente anterior, que los que queremos que se esclarezca Maldonado, somos antimilitaristas. Yo tengo una frase muy vieja, es mía, que digo que hay algo peor que el verdugo, que es el secretario del verdugo. ¿Usted cree que Yabrán le dijo a Ríos, matame a cabezas? Le debe haber dicho, ese tipo me molesta. Si eso es una orden, por ahí es una orden. Alguien le debe haber dicho, sáquenme a esos tipos de encima. A ver. Es interesante esto, o sea, a veces no se da una orden concreta, pero se insinúa, claro, que está molestando. Claro, eso. Y para ser más papista que el Papa, el otro procede. Siempre es así. Es como, es que me perdonen los porteros de los edificios. El portero del edificio es más dueño de los pisos. A ver, hagamos esta figura. Hay que callar a este tipo que puede haber dicho Cristina sobre Nisman. Totalmente. ¿Cabe eso? Sí, por supuesto. Pero no me ahora me descoloca, me deja mal, ¿eh? Pero no mezclemos, siempre mezclamos los tantos. Pareciese ser que si yo defiendo... Pero digo, no, porque el razonamiento suyo, que es bueno, me descoloca. Yo digo, si usted llega a un punto tal donde no se pide que se elimine a nadie, pero le dicen me molesta, y el otro entiende que hay que sacarlo del medio. Pero me está mezclando los tantos, Miguel, con todo respeto. ¿Y usted cree que en la época de la dictadura pasaba lo mismo? Totalmente. ¿O era al revés? No, totalmente, Miguel. ¿Igual? Pasaba lo mismo, eso es conocer espíritu de cuerpo, eso es no conocer a las Fuerzas Armadas. El espíritu de cuerpo es así. Qué interesante esto. Y pero Miguel, es conocer el interior de las Fuerzas Armadas. No, pero digo, qué interesante, porque sin querer se justifica la obediencia debida. Y sí, Miguel. ¿No? Sí, Miguel. Bueno, Miguel, un subteniente caía. Yo no estoy defendiendo nada ni atacando nada, porque es un tema muy profundo. Ese tema, un subteniente llegaba a los 18 en un regimiento y se encontraba con realidades. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que sí ilustra. A un periodista en una empresa determinada le pueden obligar a que escriba determinada cosa. Lo que no le pueden obligar es que escriba en contra de lo que piensa. ¿Puedo dar nombre? Si escribe en contra de lo que piensa, es un mercenario. Ahora, en el caso de los militares, si le dicen, andá y matá, y él sabe que está mal, y lo hace, no es un buen militar. Coincido. ¿Y entonces? Pero Miguel, mire, yo soy era amigo de un periodista de Clarín, no voy a decir el nombre, que en la última página de Clarín escribía poesía. Se empezó a meter en política. Le dieron la página 1 y fue más papista que el Papa. Obviamente que nos peleamos, ¿no es cierto? Este es el tema de ser más papista que el Papa. Vuelvo a repetir, estoy convencido que Yabrán no le dijo a Ríos, sacámelo de encima. Le debe haber dicho, ese tipo me molesta. ¿Y puedo agregar algo que no tiene nada que ver? Sí. Afirmo, por lo que dijo su corresponsal en el exterior, que antes de 2 años hay una base aérea en la... hay una base extranjera en la triple... Claro, porque está el agua abajo. Pero por supuesto, Miguel, siempre hablamos... hace 5 días... Pero nos entretenemos con otras cosas, pero la pregunta vale porque esta chica dejó la puerta abierta para que le preguntáramos a la gente, porque si no parece que uno no quiere hablar del tema, ¿no? Miguel, hace 5 días que usted prende la televisión con alta audiencia y vemos una palmera que se mueve. Pero ¿sabe qué es lo bueno? ¿Qué? Que no se cae. Miguel, la provincia de Buenos Aires está inundada por esto, por los anteriores, no sé, pero está inundada. Recién hoy a la mañana están pasando la inundación de Lanús y hace 5 días que vemos la palmera que se mueve. ¿Cuántos canales están transmitiendo eso de acá? 5. No, que transmiten lo de la inundación argentina. 1. ¿Ninguno? 1. ¿A uno solo? 1 solo. Menos mal. Chao. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? El payador de Llama, ¿cómo le va? ¿Qué dice, hombre? Viene a decir un versito a Valerio Omar, porque yo de política no entiendo, la política son malos los políticos. A ver si le gusta esto, Nelly la gran levitista, Nelly cantora sagrada, cantora descamisada, Nelly la gran peronista, Nelly la gran compañera, la cantora nacional, la gigante pedestal, la gran Gardel con pollera. En Bonifacio nació, pero creció en Guaminí, y en Buenos Aires aquí, para la gloria, cantó. En el día de su nacencia, de la grande Nelly Omar, ¿cómo la veo olvidar si la llevo en mi conciencia? ¿Le gustó? Más o menos. ¿Le tengo que decir que sí? ¿Eh? ¿Le tengo que decir que sí? Bueno... Usted, a ver, si usted me exige, yo le digo que sí. Sí, bueno, ¿Se acuerda cuando fui al cumpleaños de Omar con Curbelo allá? En... Usted me tiene que decir. Sí. Sí, le exijo, entonces le digo, me encantó. Bueno. Dígame. Bueno, le voy a expresar lo que usted me ha pedido. Yo soy un hombre medio que sé bien comportar. Por eso, ¿qué le diría a la vez en ocasión? Yo soy hombre de Perón, Eva de la patria mía. Y canto de esta manera en forma noble y sagrada para gran peronista, esa gran descamisada. Por eso en forma sentida nace mi pasión, yo me juego hoy la vida por Evita y por Perón. Y por su gaucho programa que siempre abre una puerta para que hablemos siempre con juicio en lo posible, respetando a toda la gente. Y también eso, la palmera me tiene cansado ya. Un día le pregunté a Nelly, ¿por qué siempre con guitarreros? Dice, porque yo los guitarristas y los payadores siempre los tengo conmigo. Bueno, le gustaba ella andar con los payadores. Mire, ¿no? Usted siga con su programa y no me saque el poco pan que tengo yo. Gracias, Renzi, por todo lo que hace por nosotros. Cuando este negocio no funcione más y que le falta poco para dejar de funcionar, nos vamos por los trenes, usted hace el mapa y yo le contesto. No, usted pasa la manga. Chao. Chao, Gaucho. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, de Jorge de Matanza. Yo la verdad, sinceramente, que en esta situación tan grave en la que estamos pasando la población, que lamentablemente estamos cada día peor, no se puede comprar nada, estamos los jubilados, ni hablemos, y que estemos queriendo disculparlo a Macri por toda la operatoria esta que está haciendo, que los mismos periodistas de adictos al gobierno se están avivando de que esto es un gato por liebre y que el gobierno es responsable absoluto de todo lo que está pasando y que no descubre nada porque no quiere descubrirlo, porque evidentemente hay servicios que están trabajando para ellos. No podemos disculparlo a Macri, perdóneme, pero es... Yo por eso le pregunté la opinión a cada uno. Una cosa es lo que piensa usted, otra cosa es lo que puede pensar cada uno de nosotros. Es un plan sistemático de apoderar... Se están apoderando del territorio nacional. Están permitiendo que entren entre los capitales extranjeros a adueñarse... ¿Usted cree que entonces se deja que estas cosas trasciendan y no se resuelvan para que la gente meta el pensamiento ahí mientras pasan otras cosas? Pero lo que pasa es que nos están entreteniendo con todas estas cosas, para que no por eso, nos demos cuenta que por el otro lado están... Le estoy repreguntando, ¿usted cree que es una medida de distracción? Por supuesto, pero eso no cabe la menor duda, porque si no lo aclararían, tratarían de sacarlo al limpio, que el gobierno no puede, con toda la policía que tiene y todo lo que han estudiado, lo que ha ido esta mujer a buscar instrumental nuevo, de alta tecnología a Israel, que no pueda detectar un mapuche que lo han desaparecido, por favor. Eso es que es ciencia ficción, estamos creyendo cualquier cosa ya, ¿eh? Lo saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Alberto de la Sategui. ¿Qué pasa, Alberto? Chico, para mí le pegaron tanto y era medio débil y se murió. Lo que pasa es que el problema es si hay un pacto de silencio entre el gobierno y la fuerza, ¿no? Ahí estamos mal, porque si hay un pacto de silencio, bueno, están... Dígame, ¿en Berazategui, en la zona que usted está, se inunda? No, tampoco. Pero hay inundaciones en Berazategui, ¿no? ¿Tiene idea dónde puede ser? Y debe ser en otro lugar más lejano del centro, yo vivo más al centro. Ajá. Bueno, los saludo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cable fichado urgente en Roma. Un fuerte temporal provoca al menos 6 muertos en Italia. Intensas lluvias y fuertes vientos han afectado este fin de semana en noreste y centro de Italia, especialmente en las regiones de Toscana y Liguria, la zona más dañada, donde 5 vecinos murieron por la cantidad de agua caída, en la ciudad portuaria de Livorno y la vecina ciudad de Montenegro en la costa toscana. Otra persona falleció al volante de su automóvil al sufrir un accidente como consecuencia de una tromba de agua que cayó encima y lo tapó al auto y al, por supuesto, conductor. La fuerte lluvia han causado inundaciones, caídas de árbol, desplazamientos de terrenos desde la primera hora y hasta el domingo, y se han extendido hacia el sur de Italia y afectan la región del Lacio y de Roma. Después de las sequías, las fuertes lluvias ahora en Italia. En la capital romana, las inundaciones han obligado a suspender varias líneas de metro subterráneos y algunos trenes de cercanías, como el que enlaza la capital con el aeropuerto de Fiumicino. También se han suspendido los ferries hacia y desde las islas frente al litoral del Lacio. La situación inestable a nivel mundial, con problemas climáticos en todos los continentes, hace que el hombre repiense el calentamiento global y además el desastre que ocurriría ante el intento del loco presidente coreano, que quiere tirar una bomba H 5 veces más poderosa que Nagasaki o Hiroshima. Comienzan a darse parte de los primeros muertos del Irma en las distintas zonas que tocó, incluyendo también la costa de la Florida. Las inundaciones ya han llevado que haya 500 evacuados por la caída de postes y quedaron sin electricidad en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. También en Uruguay hay problemas y afectados por lluvias intensas. Está suspendido el tránsito entre el puerto de Buenos Aires y el de Montevideo. La situación climática es realmente observable, con problemas en varios países. En México se contabilizan hasta el momento 90 muertos por el terremoto. En las islas de Bahamas se espera un tornado que no se sabe todavía el grado, mientras que en las otras islas que pertenece San Martín y que está dividido en la administración francesa y holandesa, se considera que puede volver a pasar ahora otro ciclón y hay alerta porque el 90% fue destruido con Irma. En Cuba hay decenas de personas que tuvieron que refugiarse en otros lugares por inundaciones y desbordes. No se conocen fallecimientos en La Habana ni tampoco en el interior de Cuba, pero la información es escasa porque hay poca comunicación con la isla cubana. En Haití hubo estragos como consecuencia del paso del Irma, donde todavía por los problemas anteriores había miles de familias que vivían en carpas de un Haití devastado que dejaron los franceses y que profundizó Papadoc y las administraciones que le siguieron. En Brasil se espera un ciclón y hay alerta también en la zona del Mato Grosso. Quizá como un aviso del cielo, al Papa le golpearon la cabeza como para que reaccionemos por las cosas que hacemos en el planeta Tierra. El deporte por Belgrano. Copa Sudamericana, por supuesto, que involucra a equipos argentinos. Juega mañana el partido revancha. La ida había ganado Atlético Tucumán 1-0 en su estadio. Ahora lo reciben el Libertadores de América, Independiente Atlético Tucumán. El rojo no va a poder contar con Maxi Mesa, que llegó a la tercera amarilla y está suspendido por un partido. Tampoco Fernando Amorebieta, el venezolano, con un traumatismo en el pie izquierdo. Y Martín Benítez, que tiene una distensión en la cara posterior del muslo derecho. Otro partido que se juega mañana de la Sudamericana, Cerro Porteño y Atlético Junior de Colombia, en este caso el partido de ida. El miércoles lo harán Corinthians con Racing en Brasil, por Recife ante Ponte Preta, también de Brasil, y Chapecoense ante Flamengo, todos de Brasil. Estos tres partidos son partidos de ida. Y el jueves lo van a hacer el equipo de Independiente Santa Fe de Colombia ante Libertad de Paraguay, el partido de ida lo ganó el equipo paraguayo 1-0 y Fluminense ante Liga Universitaria de Quito. En boxeo, gran victoria del Cotón Juan Carlos Rebeco en Mendoza, en su ciudad natal, en el polideportivo deportistas alvearense de General Alvear, le ganó por puntos en fallo unánime al tailandés con grip Natapech y obtuvo así la chance de disputar el título mosca de la Federación Internacional de Boxeo ante el campeón, el filipino Dani Nietes. La victoria de Rebeco fue en fallo unánime con tarjetas que lo favorecieron 118-110, 117-111 y 120-118. De esta manera y con esta victoria, Rebeco pasó de tercer lugar al primero del ranking mundial y por eso obtuvo la chance de pelear por el título del mundo y volver a ser campeón, ya que en su momento lo había sido. En el rugby, el top 12, fecha número 16, tuvo estos resultados. Hindú le ganó como visitante a La Plata 23-17. Belgrano dio la sorpresa, le ganó así como local 24-3, sí que se le escolta de Cuba. Regata Bellavista 34, Atlético del Rosario 20. Alumni, otro que dio sorpresa, le ganó el puntero Cuba 27-15. Como visitante, San Luis superó a Cardenal Newman 32-11 y Púcara le ganó a casi 19-10. Las posiciones las encabeza Cuba 53 puntos, Belgrano está con 50, se acercó mucho. Este equipo, Alumni están con 48 unidades, SIC 47, Pucará 45 e Hindú 40. Estos equipos son los que tienen la chance de quedarse con el título del Top 12 en el 2017. Escándalo político en Uruguay. Renunció el senador Sendic, virtual vicepresidente uruguayo, como consecuencia de denuncias de corrupción. Es el hijo de Raúl Sendic, el fundador de los Tupamaros. Ahora el oficialismo podría quedar en minoría en el Senado y la esposa de Mujica asumiría como vicepresidenta al ser la presidenta del Senado, de acuerdo a cómo funciona en Uruguay el sistema. Allí se elige un presidente y los vices son los presidentes de los senados. El hijo de Sendic fue denunciado por haber ocupado cargos durante la administración de Mujica con mala administración y además por corrupción, y ante este hecho presentó la renuncia. En La Rioja hay problemas porque Belder Herrera, el ex gobernador y ahora diputado, presentó un amparo a la justicia de la provincia de La Rioja para paralizar la construcción de un proyecto renovable debido a que la empresa 360 Energy ganará millones y no dejará un solo peso para la provincia. La justicia riojana paralizó el avance del parque solar Nonogasta, desarrollado por la empresa mencionada, que ganó la licitación del programa Renovar, que impulsa el gobierno, con un amparo el del diputado nacional Luis Belder Herrera, que fuera gobernador anteriormente, con el argumento de que limitará la capacidad de explotación futura del sol por parte de la provincia. La construcción del parque solar Nonogasta se encuentra paralizada como consecuencia de esta medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, originada en una presentación a la Fiscalía de Estado de la provincia del diputado mencionado. Según se indicó, la empresa señaló que la Fiscalía y Belder Herrera cuestionan que el gobierno provincial haya autorizado la futura conexión del parque solar a la línea de alta tensión 132 kilovatios La Rioja Nonogasta y que el parque solar utilice la radiación solar porque alegan que limita la capacidad de explotación futura del sol por parte de la provincia. Por otro lado, Belder Herrera, quien entre el 2008 y el 2015 fue gobernador, acusó a la empresa de buscar enriquecimiento con un recurso natural de La Rioja sin que le quede un peso a la provincia. De acuerdo a esta denuncia, se está hablando de que el sistema Jaguar, un que al final un relevamiento de la carpeta técnica que se hizo demuestra que esta empresa administraría gran parte del suministro eléctrico sin que le quede ninguna utilidad a la provincia de La Rioja, pese a que utilizan el sol que le pertenece a todos los riojanos. El expresidente Eduardo Duhalde abrió sobre el caso Maldonado y dijo: al gobierno le pudo haber pasado lo mismo que a mí con Costec y Santillán. El expresidente analizó que el presente que atraviesa el gobierno nacional al respecto a la búsqueda de Santiago Maldonado y tras un paralelo con lo que le ocurrió a él, tal vez a este gobierno le pudo haber pasado como nos pasó a Felipe Solá y a mí con el tema de Costec y Santillán, que se le va la mano a un tipo y después la paga el gobierno, afirmó Duhalde. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Y Gastón? Miguel, buen día, ¿cómo te va? ¿A vos? Bien, bueno, retomando un poquito lo que hablaba con un oyente hace unos minutos, ¿no? De cómo se cubren los medios lo que está pasando en Miami y cómo no se cubre lo que está sucediendo con las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y otras provincias del país. Hay que decir que en el último fin de semana, bueno, cayeron lluvias entre 30 y 160 milímetros en la provincia de Buenos Aires, una de las regiones más afectadas, el partido de Bolívar, que ya lleva acumulados 1.500 milímetros en lo que va del año, casi el doble de lo que suele tener en la media anual normal ese partido, y que además tiene el 70% de la superficie afectada por las inundaciones. Y también en otras localidades, como por ejemplo Tapalqué, 70 milímetros, Carlos Casares, 90 milímetros, 50 milímetros en Balcarce, entre 80 y 100 milímetros en Tandil, entre 90 y 105 en Azul, 50 en Rauch, 48 en Salazar, que son el partido de Deró, 30 a 60 milímetros en Pehuajó y también 30 milímetros en Deró. En Trenquelauquen también mucha agua, 60 milímetros, y bueno, por ejemplo, hay, todavía no han podido terminar allí de cosechar la soja de la campaña anterior, y hay, por ejemplo, 300 hectáreas de maíz en la zona de Henderson, muy cercano a Bolívar y a Pehuajó, donde también están sin cosechar porque el 80% está bajo el agua. En toda la provincia de Buenos Aires, bueno, entre 50 y 100 milímetros según los registros, como decíamos recién, y hay 8 millones de hectáreas afectadas entre Buenos Aires y La Pampa. No solo llovió en más zonas y quedaron más áreas afectadas, sino que se agrava el panorama en las zonas anegadas. Esta es la conclusión a la que llega la gente de CARADAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. En la zona acá de Canning, cercana al partido Esteban de Echeverría, 98 milímetros lo que llovió en el fin de semana, y bueno, también en General Villegas, una zona ya muy conocida porque hace ya un año que está inundada, llovieron por lo menos 55 milímetros en el fin de semana. También en el este de La Pampa hubo zonas golpeadas, 80 milímetros en Eduardo Castex, bueno, en otras zonas de La Pampa como Catriló, Lonquimay, Uriburu, también lluvias importantes en este fin de semana. Está cortada la Ruta Nacional 5 hace 2 meses, la zona de Catriló, y la 35 en el Nacional que va desde Río Cuarto hacia Bahía Blanca, también hace 5 meses que en el norte de La Pampa está complicada por el tema del agua. En la provincia de Buenos Aires, en la zona de General Lavalle, allí la salida de la cuenca del Salado, hay registros de lo que va del año de 1.400 milímetros y se prevén más precipitaciones para lo que queda de septiembre. A esto se suman los factores geográficos. Lavalle, como decíamos, es la salida natural del curso de agua de zonas más altas como Madariaga, Maipú, Tandil, General Guido y Ayacucho, y en ese municipio resaltan que hay obras que se vienen pidiendo desde hace más de 20 años. El viernes pasado, el intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, de Cambiemos, le presentó al vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador, un informe sobre las necesidades y urgencias del partido y acompañó un video donde se reproducen toda la situación de esa zona. Y mañana va a llevar ese informe en persona a la gobernadora María Eugenia Vidal y le va a pedir la inmediata declaración de emergencia vial e hídrica al partido de General Lavalle. Dice el intendente Rodríguez Ponte que necesitamos que la Dirección Provincial de Obra Hidráulica ejerza de policía del agua y alivie la situación. Dice el intendente que son 800 kilómetros de caminos rurales del municipio que tiene que atender con un parque de maquinaria obsoleto y en ese momento solo tiene este municipio un camión y una retroexcavadora con una antigüedad de más de 10 años. También vinculado con el tema inundaciones, advierten que por las lluvias pueden dejar fuera siembras maicenas de septiembre. En septiembre es el mes en que comienza la siembra de maíz en buena parte de la Argentina, y la Bolsa de Comercio de Rosario ha advertido que la mayor gravedad de tierras que pueden quedar fuera de las siembras maiceras están en la zona sur de Santa Fe y en el sector noreste de la provincia de Buenos Aires. También, por supuesto, por el tema del agua, dicen que en el resto de la región se esperan de 20 a 30 milímetros que destrabarían las siembras maiceras en los casos donde no están inundados. También una característica de esta campaña es que a esta altura del partido todavía no se terminó la cosecha de maíz anterior. Con el 97% del maíz cosechado, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el rinde promedio se ubica en 80 quintales por hectárea, esto es 8.000 kilos, y una producción que se mantiene, la proyección, en 39 millones de toneladas para el ciclo 2016-2017, que, como decimos, todavía no se termina de cosechar por toda la zona inundada y afectada. Y paralelamente ha comenzado ya la siembra de los primeros lotes de maíz temprano en zonas del núcleo norte y del centro norte de la provincia de Santa Fe. Cuando decimos núcleo siempre hablamos del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Por otro lado, yendo ya a un tema más político, este fin de semana se desarrolló la tradicional exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que es la segunda en importancia en el país luego de la exposición de aquí de Buenos Aires. Allí estuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien habló de la reforma impositiva que el gobierno prevé luego de las elecciones. Dijo que una vez terminada la contienda electoral, convocaremos a distintos sectores y nos sentaremos a diseñar una política tributaria que le dé alivio al sector productivo. Y señaló que con la gestión de Cambiemos, dijo Frigerio, empezó otra Argentina para el campo. Reiteró que el campo es la locomotora de nuestro país y que es indispensable para la generación de empleo, y esa, dijo, es nuestra obsesión, porque si no, no vamos a poder reducir la pobreza. Y reiteró Frigerio que deben terminar con todas las mafias que durante muchos años se creyeron dueñas la Argentina. En tanto, el titular de la Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, que habló antes del ministro, admitió que el sector está mejor, pero enfatizó que quedan problemas por resolver, como es la pobreza. Reclamó que sea la reforma impositiva, porque dijo la presión fiscal actual nos ha llevado a dejar de ser lo que somos, productores de nuestro campo, para pasar muchas partes de nuestro tiempo en estudios contables. Y por su parte, el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, repasó los trabajos de infraestructura hechos por la provincia para mejorar el sector, y en referencia a las inundaciones y anegamientos, indicó que si Buenos Aires, la provincia, no hace obras, es mucho más difícil que podamos tener una solución. A propósito de esto, en la provincia de Santa Fe hubo una crítica el viernes pasado por parte de CARFE, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, diciendo que las obras que ha hecho la provincia de Córdoba, y una que se licitó, que es el canal San Antonio, que va a comenzar ahora, que es en el límite entre Córdoba y Santa Fe, no están bien calculadas respecto del agua que va a derivar por el río Carcarañá hacia el río Paraná, Eso según estos dirigentes de Santa Fe, porque no están calculados o Santa Fe está atrasada con los proyectos para hacer su sector, o sea que no estarían bien combinadas. Ojo con esto, porque tenemos otro conflicto interprovincial, ¿no? Bueno, por eso digo, advirtió que hay un problema técnico de que no están bien calculados los caudales del agua que, por las obras que se hacen en Córdoba, van a derivar a Santa Fe y que tienen que llegar al río Paraná. Mira, todavía estamos dando vuelta por el atuel entre Mendoza y La Pampa. Bueno, ese es otro viejo tema también, claro. Pero bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y por otro lado, decir que en el Senado, ya cambiando absolutamente de tema, se dio media sanción al proyecto del monotributo a los productores cañeros. Esto obviamente impacta en Tucumán, en Jujuy, que va a tener dos categorías para productores con superficie hasta 10 hectáreas y otra para productores entre 10 y 50 hectáreas, con solo una retención del 0,2 y 2,5% respectivamente de la facturación según el tamaño del campo, Miguel. Bueno, te saludo, hasta la próxima. Chao, hasta el miércoles, buen día para todos. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bienvenido, estamos, Héctor. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sí, Héctor. Hola. ¿Te escucho? Sí, ¿qué decís? A ver, te atajo con un tema que vos me habías pedido más de una vez, el tema deuda provincia. No sé si te interesa, como no conocemos los mínimos datos. Te aclaro de partida que sobre las provincias hay tanto o menos información que sobre la deuda de la nación, ¿no? Pero dentro de la escueta y limitada información oficial, la última, fíjate vos, es al 30 de septiembre del año pasado. O sea, hace un año que no hay información oficial sobre cómo se actualizó la deuda de las provincias. El consolidado de las deudas provinciales, es decir, el total de todas las provincias, más la Ciudad de Buenos Aires, no, lógicamente, a ese momento eran unos 420 mil millones de pesos, equivalentes a 27.500 millones de dólares. Perdona, me ha servido la línea, ¿no se puede mejorar eso, Cecilia? Ah. A ver si lo podemos volver a llamar. Te llamamos de vuelta, Héctor. Bueno, de acuerdo. Está bien, está bien. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En la hora 8:24 minutos, sigue soplando fuerte el viento, pero ya no con tanta fuerza como antes. El cielo está cubierto en Buenos Aires y hay llovinas aisladas en la ciudad y en el Gran Buenos Aires con inundaciones. Miguel, recuperamos la comunicación con Juliano. Juliano, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Ahora se escucha mejor? Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, rebobino el tema. Vos me habías pedido, decía varias veces, que te dé algunos datos sobre la deuda pública de las provincias. Y no hay mucha en realidad, porque la última información oficial del Ministerio de Economía, bueno, ahora Ministerio de Hacienda, es al 30 de septiembre del año pasado, es decir, un año atrás, ¿no? O sea, el desfase de información de las provincias es peor que el de los datos nacionales, ¿no? Y a esa fecha, el total de la deuda de las provincias en su conjunto, ¿no?, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, era de 420 mil millones de pesos, que a esa fecha equivalían a 27.500 millones de dólares. O sea, pongámoslo esto en contexto. El Estado central, o sea, el gobierno nacional, debe en este momento más de 300 mil millones de dólares. Última cifra, a diciembre eran 290. Creo que la cifra actual está entre los 320 y 330 mil millones de dólares, a los cuales habría que sumarle otros 30 de las provincias. ¿Cómo se van reconstruyendo de a poco la cifra? Porque imagínate que tampoco tenemos datos de los que deben los municipios, lo que deben empresas del Estado. Es un acertijo pensar cuánto es la deuda pública nacional, es decir, sumando todos los organismos. Y entre ellos, el más importante de todo, después del Estado Central, el del Banco Central. Es un agujero negro de pago de intereses, de una deuda creciente por Lebac. Sinceramente, no hay ámbito en las finanzas del Estado donde no esté afectado directamente y en forma crítica el tema deuda. Volviendo al tema de las provincias, entonces, el cuadro de situación, en pocas palabras, es lo siguiente. Más de 400 mil millones de pesos hace un año, y las provincias, en lo que va desde que asumió el gobierno Macri hasta ahora, por trascendidos periodísticos, se computa que ya han colocado deuda por unos 9 mil millones de dólares. O sea que de 27, 28, tendríamos que estar casi 10 mil millones de dólares más arriba, en las provincias solo. Aparte, tenemos que acordarnos que acá hay una pequeña, no trampa o sí interrogante. Esto no incluye la deuda flotante de las provincias. La deuda flotante es la que se tiene de corto plazo pendiente para pago a proveedores o para pagos de urgencia. Eso no es chiste, porque tanto la Nación como las provincias birlan ese dato, es decir, ¿viste? Y normalmente es importante la cifra que se queda así flotando, como si son pagos a desembolsar, pero que no se computan. Eso, digamos, como cifras generales. Ahora, ¿a quién deben las provincias en su mayoría? Casi una tercera parte de la deuda provincial, 29-30%, está contraída con el gobierno central. O sea, las provincias le deben a la Nación. En ese momento eran más de 120 mil millones de pesos. Ahí es donde, desde la época, va siempre, pero desde la época kirchnerista hasta la de Macri, se sigue jugando la misma carta extorsiva. Yo, Estado Nacional, te doy apoyo, te giro los fondos, si vos, a nivel parlamentario, le decís a tus legisladores que apoyen determinadas leyes que yo necesito. Esto, dicho así en forma muy simplona, es la regla. Es decir, en la Argentina, una de las razones por las cuales a mi juicio no existe un verdadero federalismo, es por eso, porque las provincias negocian bilateralmente con la Nación. El otro día, sin ir más lejos, aunque no se trataba de provincias, eran los municipios, la Nación sacó, creo que me llamó la atención, dos veces notas destacadas señalando que el 84-85% de la ayuda de los ATN, no aporte del Tesoro Nacional, que es ayuda extraordinaria que el Estado puede dar a municipios, iba a municipios de la Alianza Cambiemos. ¿Cuándo no? Esto es un clásico. Cuando era el gobierno Menem, me acuerdo que era un escándalo que la provincia de La Rioja había recibido una masa de dinero increíblemente alta. En ese momento creo que la convertibilidad eran 400 millones de pesos dólares, una brutalidad. Y bueno, pero era la provincia del presidente y le iba. Con Santa Cruz, bajo los Kirchner, pasó algo parecido, ¿no? Es decir, provincias privilegiadas. Y ahora se vuelve a repetir con esto de que... Ahora pasa con Jujuy, Mendoza, Corrientes y la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí, por eso. Y eso es a cambio de votos, porque acá todo es recurrente, ¿verdad? Si la provincia llega a un acuerdo bilateral con la nación... también el gobernador de la provincia capitaliza que recibe más fondos, puede mostrar más cosas a la gente y por ende puede recibir más votos. Ahora, Héctor, es un sistema de corrupción. La gente que escucha pensará, bueno, esta es la queja constante y permanente, ¿y cómo se sale de esto? Bueno, alguna vez hemos dicho que la Argentina había entrado en cesación de pago, que tenía que aprovecharlo, cuando Adolfo Rodríguez Saá dijo: no pagamos hasta saber cuánto debemos, era el momento ideal, pero pasó lo que pasó. Sí, ¿cómo se hace para decir, quiero enfocar el futuro y construir desde esta situación? Yo hablo de 400.000 millones de dólares hace rato que debe la Argentina, yo creo que estamos arriba de eso, por lo que vos estás diciendo. Cuando descubramos lo que debemos va a ser absolutamente impagable y vamos a estar comprometiendo el PBI no solamente en emisión monetaria de billetes, sino también de letras. Por lo cual, ahora, quizás no hago a tiempo a desarrollarlo, si querés lo charlamos, pero yo este fin de semana circularicé un trabajo que me parece importante. Sí, del Banco Central. Es claro, sobre el mega endeudamiento del Banco Central. Un Banco Central endeudado por 1 billón de pesos, o sea, más que la base monetaria. ¿Qué significa eso? No tenemos Banco Central. Porque vos tenés el Banco Central para, siguiendo incluso los cánones, no son liberales, son formales. El Banco Central está básicamente para garantizar el valor de la moneda. Si vos no garantizás la estabilidad y el poder adquisitivo de la población a través del valor de la moneda, estás, como quien dice, distorsionando toda la economía. Bueno, porque... tengo una pregunta técnica. ¿Qué pasa si el país emite otra moneda con determinada garantía y empieza a cambiar el circulante actual? Bueno, eso que es muy complejo, es simple de verlo, es lo que se intentó con mucha desprolijidad y quedó abortado ahí mismo bajo Rodríguez Saá, cuando este economista David Espósito propone la moneda paralela, que en ese momento se llamaba el argentino. Sí, pero que ahí le hicieron sabotaje, empezando por el Banco Central, que le dijo: no tenemos papel, el Banco de la Casa de la Moneda no, yo me acuerdo las instancias esto, porque tuve oportunidad de tratarlo en esa época. Y había que resellar los billetes, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Había que resellar los billetes porque no había papel. Sí, era una reminiscencia de las ideas de Silvio Gesell acerca de... Lo que digo y pregunto es otra cosa. Sí, sí. Un bono que respaldado, moneda, como quiera llamarlo, respaldado por determinadas cosas del país, hay que establecerlas, que sirva para cancelación de deudas de los proveedores del Estado y cancelación de jubilaciones, pensiones y demás, y a su vez eso se permita para tributos solamente de pago impositivo. O sea, que el comerciante que lo recibe lo puede hacer para pagar impuestos. Y te adelanto lo siguiente. La idea de poner en circulación una moneda paralela es una de las principales herramientas que se pueden tener ahí a mano para tratar de paliar la situación. No serían una situación permanente, sino una transitoria. Como vuelvo a repetir, la idea del peso argentino como una moneda paralela. Estas son medidas de emergencia que se pueden dar. Pero ocurre esto: si no cerrás primero el grifo, si no cerrás primero la sangría de dinero, no hay moneda paralela. No, pero yo lo que estoy hablando es otra cosa, es decir... Sí. No compro más dólares para que después lo tenga que trasladar al peso, estoy comprando moneda extranjera para pagar deuda deudas en pesos. No, pero ¿cómo arranca eso? Entonces emite la nueva moneda que va a cancelar las deudas en pesos internas, y las deudas externas, bueno, veo qué hago. O pido un plazo sin interés porque no puedo pagar, o señores, yo puedo pagar, pero puedo pagar con bienes de capital, que son tributos que tiene el suelo argentino. Esto es para que lo haga gente que tiene sentido de patria, no, sentido nacional. Claro, en cuanto a variantes técnicas, instrumentos, políticas y todo, puede haber muchas y te tienen que discutir. Cada una va a tener una complejidad muy alta, pero todo eso empieza por una medida central que acá... quien le pone el cascabel al gato. No te olvides. Medida central, que para mí es la divisoria de agua de todo, se llama especificación de la economía. Sí, pero no te olvides, un dato ilustrativo que es muy importante tenerlo en cuenta. Termina la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra declaró la incompatibilidad de la libra. O le comprabas a ellos o no podías hacerla circular. Y ellos no te podían mandar nada porque tenían de salir un bombardeo en la guerra. Bueno, hay que buscar algo parecido. Tener una moneda que obligue a los tenedores de deuda argentina a comprarlo. Bueno, por eso no se puede comparar la relación de una potencia como fue el dólar, que mantuvo también y mantiene una paridad, digamos así, sostenida sobre las armas norteamericanas, porque el dólar se acepta en el mundo porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Era porque ahora la deuda externa la tienen los chinos inventaron un papelito que se llama yuanes. Están buscando la forma ahora de respaldarlo con oro y se acabó. El dólar hoy vale, necesitas un dólar y medio para comprar un euro. Mirá dónde está. Sí. Mirá, vuelvo a esto que es un poco la inquietud, entiendo, central. ¿Cómo se pudiera salir de esto con un paliativo o una forma transitoria monetaria? La primera es el tema central de la economía argentina. Se debieran prohibir en todo el territorio nacional las operaciones en moneda extranjera. Es decir, hacer operaciones en dólar o casi tenencia de dólares debiera ser un delito. Date cuenta que con esa medida copernicana ya cambiamos todo el esquema económico financiero de la Argentina, porque entonces sería quemar las naves y obligar en serio a defender el valor del peso. Hoy en día el gobierno no defiende el valor del peso, defiende el valor del dólar. Lo que al gobierno le preocupa es que el dólar esté bajo, porque si el dólar está bajo se puede pagar más intereses de la deuda externa. Y este es el condicionante central. Es claro, si no se entiende o no se participa de esta idea, el resto no se va a comprender. Pero el nudo de la cuestión para mí está allí, porque vos tenés... Hay una famosa ley de Gresham en finanzas, ¿no?, que la formuló el que era Thomas Gresham, había sido tesorero de la reina Isabel I de Inglaterra, ¿no? O sea que estas cosas datan del siglo XVII, ¿no? Dijo la famosa premisa: la moneda mala desplaza a la buena. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés dos monedas y una te sirve, en ese momento el oro con respecto al billete, y vas a guardar el oro y vas a poner en circulación el billete. Bueno, es lo que están haciendo los chinos. ¿Cómo? Es lo que están haciendo los chinos. Sí, sí, eso se repite, es una ley financiera básica, y en Argentina se da con el dólar. Yo te propongo que imaginemos alguna solución para que también en este micro que hacemos, en esta columna que hacemos, tengamos la capacidad de proponer alguna idea, que a lo mejor alguna vez lo escucha alguno, porque sinceramente estoy harto de que los economistas quieran diagramar la política económica. Yo creo que es una decisión política, y después que se hace la decisión política hay que llamar al economista para que lo asesore, ¿no? Sí, o yo la complicaría un poco más, diría que acá no deciden los economistas, deciden los financistas, que es distinto. Más grave todavía. Entonces, primero se sienta y decide el que tiene la plata, y después vienen los economistas a glosar las medidas que derivan. Por eso, en la Argentina, el que manda no es ni el presidente ni el ministro de Economía, de Hacienda, todo, manda el presidente del Banco Central. Ahora, como el Banco Central es teóricamente independiente del Ejecutivo, el gran interrogante es si es independiente del Ejecutivo, entonces, ¿de quién depende? Este es el gran interrogante. ¿De quién depende el señor Sturzenegger en la realidad? La seguimos en la próxima, pero anda pensando estas ideas en borrador. Sí, eso tengo. Chao, viejo. Suerte, chao, adiós. Chao. Usted nos puede llamar o escribir.

porque un diputado más o un diputado menos se pueda sentar en el Parlamento. Y donde en realidad puede cambiar algo es en la provincia de Buenos Aires, donde podría, Cambiemos, llegar a tener mayoría en el Senado, y si consiguiera ese objetivo, bueno, puede llegar a colocar jueces adictos y además modificar algunas estructuras comunales como La Matanza, que la quieren dividir, y algunos otros lugares. Bueno, pero lo cierto es que hoy llega un antiargentino que ha ordenado a todos sus funcionarios votar en contra de los derechos argentinos en Malvinas en todas las votaciones de Naciones Unidas, porque Israel ha sido históricamente aliado a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Bienvenido, señor Netanyahu. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana, y omití decirles que Aerolíneas Argentinas firmó hace ya un mes un convenio recíproco con el ALA, la empresa israelí de aviación, donde ellos pueden vender pasajes en rutas argentinas de aerolíneas y nosotros en rutas israelíes. Lo último que tenga, Diego. Bueno, vamos a recordar a Guillermo Vilas, que un día como hoy, pero hace unos años ya, en 1977, se adjudicaba el abierto de los Estados Unidos en Forest Hill, venciendo a Jimmy Connors, y conseguía, y hasta ahora es el único argentino que ha logrado, el segundo lugar del ranking mundial en tenis. Y además, en el día de hoy nos quedaron un montón de cosas. En 1810 se creaba la Academia de Matemáticas en Buenos Aires. En 1852 Buenos Aires se separa de la Confederación y poco después vendría la Batalla de Pavón. En 1894 nacía la actriz Leonor Rinaldi. En 1911 el músico cubano y cantante Bola de Nieve. En 1915 nacía Raúl Alberto Lastiri, político argentino. En 1928 nacía... Fue presidente de la Nación. También llegó a ser presidente interino. La mejor idea que tuvo fue mostrar la colección de corbata. Y sí, que tenía mucha. En 1928 nacía Marta Raya, una gran pianista argentina, que su hijo fue desaparecido. Y cuando tenía que declarar en el juicio contra los represores tucumanos, la mataron unos días antes en su casa. En 1945 nacía Salo Pasic. El 11 de diciembre se producía el atentado, o autoatentado, como queramos ver, según si leemos la versión oficial o lo no oficial, a las Torres Gemelas. En 1973, mataban en Chile Augusto Olivares, el secretario del Chicho Allende y al Chicho Allende. En 1997 moría Fernando Ayala. En 2008 Salvador Samaritano. Y hoy conmemoramos el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Mirá vos todas las cosas que quedaron, ¿eh? Y quedó de todo. Lo último en deportes. Lo último en deportes tiene que ver con los jugadores argentinos que están en el exterior y su racha goleadora. Pero que cuando se pone la camiseta argentina no lo hacen. Este fin de semana Messi convirtió 3 para el Barcelona, convirtieron Paulo Dybala e Higuaín para la Juventus, Icardi para el Inter de Milán y Sergio Agüero para el Manchester City.